Buenas noches y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 616. Les saluda Juan Carlos Delgado, hoy en compañía del único, el inigualable, el señor Alex Nation. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué está pasando, Horda Bacalao? Buenas noches a todos. Gente, no se confundan, no sirve que estoy en vivo, es el episodio de nuestro podcast. Es que no sé por qué razón el título no cambió, así que no se asusten, estoy aquí con Gato Orejo en nuestro podcast de todos los domingos. Ya mismito cambiamos el título del podcast, pero ya, contento de estar aquí otra vez en otra edición más de nuestro podcast en vivo, corillo. Así mismo es, Alex. Venimos de una noche de Bacalao Fight Club. ¡Qué eventazo! Se dio súper bueno, bastante cerrado. Yo creo que el más cerrado de este año. Bueno, el tuyo y Noe también, pero... ¿Cuál fue el más cerrado? Anyways, más adelante en el tópico vamos a hablar del Bacalao Fight Club en general. So podemos repasarlo ahí, pero estuvo muy bueno. De hecho, comenzó Spider Popo dominando, luego Bernardi empata y toma la delantera y después no hubo marcha atrás. Lamentablemente, Popo no pudo hacer los ajustes a tiempo. Cada vez que hacía algún ajustito venía Bernardi y cambiaba de personaje y entonces se le hizo difícil ahí a Spider Popo. Pero GG para ambos. Y Alex, ya sabemos los juegos para vivo. Ay, ay, ay, yo di un pequeño teaser este sábado que estuve acá en el canal, que Sparo pues me cedió el sábado para estar con ustedes acá en vivo, luego de que estuve una semana fuera de vacaciones y obviamente un día forzoso por el apagón, ¿verdad? ¿Qué cosas suceden con el apagón? No pude estar en vivo el jueves, pero sí, yo di un pequeño teaser. No dije título, simplemente dije que en el reveal event, en el evento de cuando estemos anunciando los juegos que hicieron ese Final Cut para Vivo 2025, van a haber sorpresa, así que estén preparados. Y también fui bien claro y dije, y les recordamos, querida Horda Bacalá, que usted que nos está viendo, usted tuvo el poder de decidir qué juego iban a estar en Vivo 2025. No queremos WiiWiiU, y si hay WiiWiiU, vamos a activar el código WiiWiiU ese día, así que no queremos Yanten a llorar para maternidad, ¿ok? Así que esto fue lo que usted escogió, con esto que usted va a bregar, ¿ok? Así que vamos a ver qué pasa, pero estamos pompeados. Es que Vivo es un evento que, o sea, maybe hay unos juegos que tal vez como que, pero como quiera se pasa brutal, o sea, como quiera el evento se da espectacular, hay unos encuentros brutales, o de verdad que les va a encantar un montón, les va a encantar. Yes. Yo voy acá a Primicia Mundial, les voy a decir uno de esos juegos que salió Chuck Fu, escogido por ustedes. Vamos a estar jugando Chuck Fu. Coño, Gato, llevo 5 años pidiendo Chuck Fu, ya era hora. Chuck Fu, vamos a jugar el de Power Rangers, pero la versión de Genesis. Es la mejorcita, la mejorcita. Va a jugar la de Primal Rage, la del el juego de los dinosaurios. ¡Diablo! Clay Fighters me parece que salió también. Clay Fighters y la otra, Gods of War, ¿era que se llamaba? ¿Te acuerdas de eso? Que lo hizo Midway antes de sacar Mortal Kombat era, 4. Sí, era, me acuerdo. No sé si era Gods of War o War Gods, algo así. Pero sé cuál tú dices, que era de dioses. Sí. Y era como que trataron de hacerse como que el Killer Instinct Killer en los arcades, pero no lo creo. War Gods. Y ese juego siempre se ha especulado que lo desarrolló Midway como si fuera para test lo que estaban preparando para Mortal Kombat 4, porque este juego era como que 3D también. Sí. Entonces fue como que, ok, vamos a ver esto, vamos a preparar esto antes de que salga Mortal Kombat 4 para aprender. A ver, por aquí están saludando. Tattoo Fighters está. ¿Cuál es? Tattoo Fighters, diablo, Tattoo Fighters. ¿Qué? Eso me suena, mano. Tattoo Fighters. Eso me suena, meta. Ay, no sé, hice un search aquí, lo que me salen un montón de gente de UFC tatuado. Sí, tatuado, sí. Tattoo Fighters, Qué raro. Ah, Tattoo Assassin me sale aquí. Es un arcade game. Ah, pero es de pelea. Sí, sí, eso estoy viendo. Mira, sí, es de pelea. Oh, my God. Tattoo Assassins. ¿Sabes qué? Que yo creo que este juego nosotros lo vimos, Alex. No lo jugamos, pero creo que lo vimos cuando fuimos a el Midwest Gaming Classic. Me parece que estaba por allí al lado de Killer Instinct. ¿Te acuerdas que jugamos este Killer Instinct en los rooms? Yo creo que estaba al lado de Killer Instinct. Mira, si este juego tiene hasta fatalities y todo. Hay una mujer que dispara fuego del fundillo y quema al oponente. Oh, my God. Yo no nunca jugué esto. Yo creo que yo vi un video de esto por YouTube. Y sí, era básicamente era como un mock-off de Mortal Kombat. Oh my God. Yo creo como que sí que vi videos de esto. De H. Kaku, buena memoria. ¿Sabes? Horrible lo que estoy viendo en imágenes, pero buena memoria, Kaku, de verdad. Oh my God. Yeah, no recomendable. Tattoo Assassins. Como papi, ahí hacían nudalities. ¿What? Ok, voy a tener que hacer una brujería para streamear eso. En Booster. Por lo menos en YouTube, ver qué rayo es. Sí, sí, vemos YouTube. Así que, wow, Nach. Ya, muchas gracias a todos los que están por ahí. Mira, por ahí está Gideon, por ahí está Spider Popo, por ahí está Gamma Zenin, por ahí está Chinou, por ahí está Sonibar también por ahí. Y obviamente Meta, ¿verdad? Que arrancamos con los comentarios de Meta porque estaban ahí como que bien on point. Así que nada, el profe también está por ahí, Captain, ya que fue el primer, y con popcorn. Duro, gracias, Capi, te voy a poner ahí, piñadito ahí, por ser el primer en el stream de hoy. Ese papi no me va a dejar jugarlo. No, es Rated R. El Rated R, yeah. ¿Se acuerdan de eso? Rated R, que no era... No, porque Rated para video game es M, no, era AO, es para video game, lo que son AO... So es el maximum rating. Y tiendas, M, por lo menos... Era M for mature. Yeah, M for mature. Pero AO, it's adults only. Y los retailers, por lo menos de los Estados Unidos, no los vendían. No porque estaban prohibidos, es que ellos decidieron que no iban a vender juegos AO. So, cuando salió Manhunt, ¿te acuerdas Manhunt? El juego de Rockstar. Sí. Ese juego... originalmente me parece que era AO y tú no lo podías comprar en retail stores. Yo creo que tenías que comprarlo directo a Rockstar or something like that. Luego they toned it down, me parece, y había una versión que era M, pero le bajaron bastante. Esos juegos AO son sumamente raros, verlos por ahí. Mira, Guillón dice por ahí que Yagato hizo un leak que Street Fighter viene. No es un leak porque yo realmente al momento que hablé de Street Fighter no había mirado la data, hacía como una semana que no veía los números. Dicho eso, si no sale Street Fighter, hay algo mal con esta comunidad. Eso es lo único. Algo mal en el universo, sí. Al igual que Tekken, si no sale Tekken 8, hay algo mal en esta comunidad. Con Tekken yo no me confío, hubo un año donde Tekken no salió, yo no lo podía creer. Es verdad. So, vamos a ver si sale este año, si no. Sí les digo que a final de cuentas, el top one quedó cómodo. Hubo un momento que estaba... El primero y el segundo estaban intercambiando lugares y recuerden que la manera en que terminan en ese top 7 es la manera en que los ponemos acá. Nosotros arrancamos el primer día de vivo, es el juego que terminó séptimo. Segundo día de vivo, el juego que terminó sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Y entonces, de esos juegos que salen, pues nos acomodamos dependiendo, you know, si tenemos el juego, pues no todos tenemos todos los juegos, así que buscamos a ver quién le conviene estar para no tener que comprarlo, etcétera. El año pasado salió un juego que yo no tenía, tuve que comprarlo para Vivo. yo estoy consciente de que eso siempre es una posibilidad. O sea, como que ahí está la excusa para comprar X juego. Si no sale Fatal Fury... es culpa de ustedes que yo no tenga Fatal Fury. Exacto. Yo lo único que sé es que, again, van a haber sorpresas. Yo vi algo en ese, en esa forma de cómo quedó constituido luego para vivo, y probablemente no puedo, solo lo dejamos para el reveal show, de que estoy sorprendido con algo que pasó, which todavía estoy como que, oh my God, pero nada, eso lo hablamos en el reveal show, ya, porque se me puede zafar algo y no quiero que se me zafe nada. Tú estás hablando del juego que terminó sexto, ¿verdad? No, estoy hablando del juego que terminó número uno. Oh. Ah, fíjate, a mí no me sorprendió tanto. Es que, dado el high que hay con otros títulos, maybe segundo, maybe tercero, pero uno. Yo honestamente pensaba que iba a terminar tercero. Y estuvo en primero, segundo, y al final de cuentas terminó primero. Oh my God. Ya se acabó el tema de vivo porque se nos puede zafar algo. Entonces llega el review show y no vamos a tener contenido. Se callan, cálmense. Gideon, mira, una pregunta. Primal Rage. Mira, Gideon, qué lindo. Una pregunta, ¿cuáles juegos salieron? Ay, señor, ayúdanos, Cristo. Pero Primal Rage ya está confirmado. Primal Rage está confirmado. Así mismo es. Primal Rage, Shaq Fu. Apúntalo por ahí. Shaq Fu, ya también. De hecho, no queremos decirle, pero Shaq Fu fue el número uno. Porque más votos tuvo. Sí, así que ya. Mira, qué lindo. Yo jugué Primal Rage. A mí me gustó. No, los arcades se le metía. Yeah. A mí me gustó, no como para wow, well, I'm a Primal Rage. Un ratito y manda. Sí, yo lo encontraba fun, como que sí, la novedad. Sí. Hay peores juegos que Primal Rage. Sí, mira, dice Celindor que si no es mucho molesto que digamos cuáles juegos salieron. Celindor, cálmate. Saludos, by the way. Bienvenido. Le estamos diciendo, Shaq Fu. Estamos diciendo, Shaq Fu, Primal Rage. Ya. Yeah. Tattoo Assassin ahora se añadió. Tattoo Assassin ya salió, está confirmado. Pit Fighter, ¿tú te acuerdas de Pit Fighter? Oh, mano, sí, Pit Fighter, qué cosa más mala, mano. Pit Fighter. Una mezcla de beat em up con un juego de pelea en tipo 2D, un poquito slash 3D. Yes. Ya, el público te daba. Después que salió el primer Mortal Kombat, que tú sabes que ellos vinieron con la tecnología esta, que eran como que la foto, hacían los sprites, pero capture, utilizando la foto, pues Pit Fighter era el mismo approach. Y, qué cosa más mala. Entonces, horrible, el de Teenage Mutant, no, el de Power Rangers, la versión de Genesis me parece que es la versión la peor de todas, correcto. La del fighting game de Power Rangers. Yo creo que sí. Pues los controles son malísimos porque está para 3 botones y ese juego es de 4 botones y funciona peor que cualquier otro juego de Genesis que tenía, you know, más botones de los que tenía el control. Pues, por ejemplo, Street Fighter no era conveniente jugar con 3 botones, pero la solución que ellos tuvieron, pues, más o menos. Para los que no sepan, pues el control de Sega Genesis tenía 3 botones y Street Fighter requiere 6. Pues la manera en que ellos resolvieron eso era los 3 botones son puño, el puño liviano, el mediano y el fuerte. Y si querías cambiar a patada, tenías que presionar el botón de Start y entonces ahora se convertía en patada liviana, horrible. Mediana, fuerte. So, era horrible porque tenías que hacer un input adicional para poder cambiar a lo otro, de puños a patada, pero podía ser peor. Yo prefería eso a que reinventaran los controles, por ejemplo, con Mortal Kombat. También era otro que era malísimo. 3 botones y Mortal Kombat son 5 botones. Pues ellos cogieron y combinaron en el layout de 3 botones, combinaron ciertos movimientos en un botón y qué sé qué. Horrible. Para Sega Genesis lo ideal era comprar el control de 6 botones, que, by the way, ese control es de mis controles favoritos. El control de 6 botones Sega Genesis es súper cómodo, súper responsive. I love it. So, pero ya. El juego Power Ranger, Sega Genesis, yo lo intenté jugar acá en stream hace mucho tiempo y lo quité. Lo quité. O sea, yo terminé el stream con él. Es como que no. Alguien me dijo, mira, el de Super Nintendo es mejor. Y entonces cambiamos al de Super Nintendo. Horrible, horrible. Wow, deja eso. ¿Cómo olvidar eso? Pero sí, un juego de pelea que te requiera un input extra a lo que tú no estás acostumbrado, se convierte en un hassle. I mean, ellos trataron, pero again, esta competencia que existía en esa época de tener tanto los juegos que estaban en el SNES como también tenerlos en el Sega Genesis y viceversa, era a costillas de estas limitaciones. O sea, el control de SNES pues tenía la ventaja que tenía los short buttons, o sea, eran 6 botones, which era perfecto para Street Fighter y para cualquier otro juego que requiriera 6 botones. Pero Genesis, no, yo no me quiero quedar atrás, esta es la mejor versión, se ve más bonito, se escucha mejor. Papi, pero los controles, tú no tenías ese control de 6 botones, you were doomed. You were doomed. Pero yeah, así que, bueno. Kino dice, Primal, ¿qué se llama? Primal Rage. Primal Rage. Eso era un juego de pelea de dinosaurios, en donde tribus de cavemen de aquel entonces, estas tribus primitivas tenían estos animales o estos monstruos, ¿verdad? Como sus maybe protectores, dioses, guardianes, whatever, y los echan a pelear contra otros monstruos, protectores, guardianes de otras tribus, porque tú ves la gente abajo, la gente los echa y van los monstruos estos, los animales estos a pelear, y había fatality, había sangre. Tú te comías a la gente. Tú te comías a la gente, tú sabes. Eso era lo que me mataba. Sí, sí, la gente, según brincaba, la gente moría porque él está en el medio de una pelea de dos titanes. O sea, pero sí, esa era como que la historia detrás de Primal Rage. En los arcades, cuando salió, fue bien novedoso porque estamos viendo un mundo de juegos de pelea de personajes, ¿sabes? De personajes, vamos a decirlo así, reales. O sea, humanos. De diferentes tipos de artes marciales, peleas callejeras, qué sé yo qué. Y de momento saca un juego de pelea de estos monstruos. En el plano visual eran gigantescos y peleaban como si fueran humanos. Tiran uppercuts, tiraban patadas, unos tiraban hasta proyectiles, tiran fatality como Mortal Kombat. So, yeah, era como que bien, bien novedoso, pero no, el roster era pequeño. Creo que eran 7 monstruos o 8 monstruos. Era un roster pequeño, no tenía una historia así como tal, tan brutal. Tú sabes, no había un final boss. Usted le ganaba a todos los monstruos de tribu y ya. Su tribu era la que reinaba dominance en todo el planeta. Y yeah, that was it. Se veían cool, pero that was it. No había nada fuera de lo normal en cuanto a eso. Yeah. Pero para complacerlos a ustedes, yo sé que ustedes están esperando que yo le confirme Street Fighter. Le confirmo que Street Fighter 1 va a estar también siendo parte de la alineación de Vivo. Juegazo, juegazo. Donde todo comenzó, donde Ryu sale con el pelo rojo. Más clarito de lo normal. Rojo, ¿verdad? Rojo. Rojo, ya. Rojo, sí, pelito rojo. ¿Quién sabe dónde fue a parar ese pelo rojo en Street Fighter 2? Uno. Y para hacer un Hadouken santo, yo creo que... No estoy seguro si alguna vez me llegó a salir un Hadouken. A mí nunca me salió. Pero si me salió, fue porque de casualidad. Yo lo intenté, gente. Es que no funciona como el timing de los inputs. Y una vez le pregunté a Vidium. Vidium sí lo hace. Vidium, de hecho, hace los Dragon Punch y las patadas y los Hadouken, la Bisne. Lo hace. No le salen el 100% de las veces, pero yo te diría que le salen 90% de las veces. Y es un input distinto, muchachos. Y yo le pregunté, no, es el mismo motion. Es que como que yo no sé qué es, si es el frame rate, donde, pues el video lo que me aconsejó es, no hagas como que la vueltita. Presiona para abajo, diagonal y para el frente. Es como si el juego corriera, sí, como si corriera un frame rate tan lento, que si lo haces así... Quizás solo registra uno o dos inputs. Lo tienes que hacerlo más lento. Y yo lo traté. O sea, que hay un control de estos de estrella, de 6 direcciones. Tarea cool. Estos pads que eran de la estrella, sí. de los 8 inputs. Se abregaría para hacer eso. Y antes, pero qué horrible. Yo tengo una cosa. Street Fighter 1, fuera de todo relajo, el concepto que tenía Street Fighter 1 estaba cool porque prácticamente tú peleabas con voces. O sea, tú solamente tenías más que el personaje principal para escoger y a Ken, ¿verdad? Es decir, era Ryu y Ken. Ken era un palette swap de eso. Básicamente. Pero tú no lo tenías más personajes. Pero escogía a Ken. Si siempre era Ryu, si alguien te retaba, pues esa otra persona era Ken. Ajá. Pero entonces tú peleabas con peleadores diferentes de todas partes del mundo, pero tú no podías escoger esos peleadores. O sea, no es como después cuando los juegos de pelea van evolucionando, Street Fighter evoluciona, que ya tú tienes 8 personajes, cuando sale Street Fighter, luego tú puedes escoger y te es como que, ¡oh! puedo escoger personajes, no me atan a uno y tengo que pelear con voces. Pero prácticamente eran voces con los que tú peleabas en Street Fighter 1. No, y el salto de Street Fighter 1 a Street Fighter 2 es como que es increíble el salto tan grande que dieron. Si bien usted, brutal. Si usted no sabía, you know, que eran de la misma serie, no había manera de que usted supiera de que estaban relacionados, porque el cambio es tan y tan marcado. Y Street Fighter 2 vino a revolucionar y a sentar las bases de los fighting games. El mismo, la idea de hacer combos fue básicamente accidental. Fue algo que los usuarios, los jugadores descubrieron de que, wait, le estoy pegando y el otro golpe es asegurado que se lo puedo pegar. Y entonces ahí es que donde nace los recovery frames y los combos y la business, de manera similar, por ejemplo, con Mortal Kombat, donde vino el concepto de juggling por Mortal Kombat, y yo no estoy seguro si lo hicieron intencionalmente, pero si no fue intencional, fue un happy accident donde el personaje está en el aire y está por caer, y espérate, le puedo pegar otra vez, y le pegué ahí. Déjame buscar maneras de seguirle pegando y aprovechar esa oportunidad. So, ya han habido muchas cosas dentro del fighting game que han sido por casualidad, han sido happy accident y se han convertido en algo grande. Pero ya, de Mortal Kombat, de Street Fighter 1 a Street Fighter 2, un salto enorme. Yo sí, de verdad. Ya, yo nunca vi un arcade de Street Fighter original de lo que eran por pressure. Tú sabes que inicialmente los controles de Street Fighter no eran 6 botones. Los controles de Street Fighter eran unos pressure pads donde tú le dabas y de acuerdo a la fuerza que tú le dabas era la fuerza del golpe. So, por ejemplo, querías dar un golpe liviano, pues le dabas suavecito. Pero si querías dar el golpe más fuerte, le metías un puño, pero increíble, al pad. Eso lo eliminaron rápidamente. Yo creo que eso no estuvo disponible grandemente en el mercado, pero esa era la intención. Voy a buscar por aquí. Street Fighter 1. Estoy llevando el término Street Fighter al nivel máximo, o sea, donde usted mismo va a dar los puños y las bofetadas en el juego. Oh, yes. Mira, aquí lo encontré. Voy a tirar por ahí en el chat una foto del arcade machine. Yo nunca he visto eso. Déjame darle clic. ¿Tú nunca lo has visto? Mira. Enjoy. Mírate eso. Era un joystick para moverte y entonces un pressure pad para puño y un pressure pad para patadas. No salió. Te rompió el link. Ah, no salió. Ok. Metió un asterisco ahí entre el 1 y un icono, un carácter. Ok, déjame tirar acá. A ver si... ¿No? No te está dejando, no te está dejando compartirlo. Mira, a ver, entonces... Ahora sí, vamos a ver. Ok, what do you mean? Street Fighter is bad. Sí, mírala ahí, sí. En serio, eso parecen platos de bizcochos al revés. Oh my god, platos de bizcochos al revés. Yo nunca he visto. Qué linda se ve ese arte. Pero yo nunca he visto eso, mano. Yes. Yo sabía, nunca vi uno de esos. Pero sabía que esa era la intención original con Street Fighter 1. O sea, tú peleando ahí. Esto parece que es como que un museo, ¿verdad? Como que no se puede jugar, tiene un sign ahí como que no la toque o no juegue. Oh, sí. En On the Wild hay varias de esas máquinas por ahí, pero son sumamente raras verlas con esos controles. Ah, brutal. Wow, qué clase de pieza de colección esa. Yo no me imaginaba que eso venía así. Brutal, hermano, brutal. Wow. ¿Te imaginas? Le vas a dar así y sin querer le metes un macetazo al que está jugando contigo. Se entran a los puños, ¿verdad? Sí, no, o sea, dice que la gente se está peleando de verdad después de jugar eso, sí, mano. Kaku dice, en la parecera estaba. La parecera, ¿eso es qué? ¿Un negocio? Allá en el área oeste. La parecera estaba. ¿La parecera o la parguera? I don't know. No sé lo que quiso decir Kaku. La parecera, es un negocio, así se llama, la parecera. Anyway, a eso hay que darle con fuerza. Bueno, sí, eso que está diciendo Gato, que depende de la fuerza que tú le des, la fuerza que iba a ser recíproca en el juego. O sea que, pues te digo que uno iba a terminar o con callos o con los dos partidos. La parguera, me lo imaginé. La parguera, en la parguera estaba. Ya, se tengo que ir a la parguera, chamaquito, y nunca me topé con eso allí, mano. Ya, yo nunca he visto una de esas. Siempre la he visto con los botones regulares. Qué raro. The more you know. Y nosotros tenemos ese juego, Alex, por el 30 aniversario de Street Fighter. Está en esa colección. Yo lo intenté jugar acá en stream. Mismo, yo creo que me quedé en el Ninja. Y el Ninja no está ni cerca del final. Yo creo que está como a mitad de juego. El juego está salvaje. De hecho, yo vi hace poco, vi un video de Justin Wong. En el canal de Justin Wong, él estaba con... ¿Con quién era que estaba? Con Punk the God, creo que era que estaba con él. Puede ser que no. Ahora mismo no me acuerdo quién estaba con él, pero lo estaba retando a jugar este Street Fighter 1. Y estaba, pero que struggling. Oh, no, era Punk the God, pero no me acuerdo el nombre del chamaco. Es de estos viejos gamers que ya no compiten y ahora son creadores de contenido, pero no me acuerdo el nombre de él. La cuestión es que está ahí, estaba dándole. Finalmente lo pasó. Estuvo un buen rato. Y Justin dice, yo no lo paso sin continuo. Es que ese juego, de la dificultad estaba demasiado elevada. O sea, y obviamente no se mueve como los juegos de pelea más adelante de la serie Street Fighter. O sea, estamos hablando que pues un jueguito que ya tiene muchos años, no ha envejecido bien. Problemas con los frames, problemas para ejecutar ciertos movimientos, ya Gato explicó los inputs, o sea, pero eso es lo que había, y aún así era bien revolucionario, o sea, viene un juego literal de pelea, tú sabes, pero pues, yeah, era medio jodón, y dificilito. Oh, yes. Sí. Por ahí Gideon pregunta, ¿cómo vamos a jugar este Primal Rage? ¿Vamos a jugar este... con Parsec, emulador Parsec? Parsec es lo de RetroArch. No se llama Parsec, se llama, ¿cómo se llama? NetPlay, ¿qué se llama eso? Falta son de vida, bueno, aquí. Hay unos cuantos por ahí. Yo me acuerdo de Parsec, NetPlay me suena también. Esos son unos servers que tú haces con los juegos privados y estos juegos retro te le dan la capacidad de poder jugar online. Ahora mismo había una comunidad bien fuerte, que todavía está, que juegan Marvel vs. Capcom 2, la versión de Dreamcast, la juegan online. Yeah. O sea, gracias a la maravilla de estas brujerías. Sí, hay juegos, los Phantasy Star Online los han revivido gracias a esta brujería de estos servers que te permiten jugar estos juegos retro online. Había otro servicio, no sé si tú te acuerdas del servicio que te le daba achievements a juegos retro. Ah, eso yo creo que está building ahora dentro de RetroArch. Ajá. Pero antes había una aplicación que tú jugabas el juego y te daba achievements. O sea, para achievements que crearon por hacer ciertas cosas en ciertos juegos retro, hablando retro, era Nintendo, Sega Master, también eso lo hacían. Pero ahí pues yo creo que NetPlay o Net algo, hay unos cuantos. Yes, yo no me acuerdo, pero RetroArch, yo creo que en un tiempo tú bajabas un plugin para eso. Yo creo que ahora es parte del user interface de RetroArch. Y creo que tienes que bajar el archivo, of course, que trae. Porque si tú tienes tu ROM, pero el ROM no tiene esos achievements. O tienes que buscar el archivo que tiene la definición de esos achievements y nada. Y lo pones en la carpeta que va y dale para adelante. Pero yes, hay posibilidad de jugar online, ya sea versus o co-op a través de RetroArch con todo este tipo de brujería. Yo hace muchísimo tiempo que no me meto a explorar nada por allá, no sé por dónde están las cosas en esto, pero yes, es un universo para explorar. Ok, bueno, sí, mira, Parsec es prácticamente es para tú hacer prácticamente streaming de juegos desde tu computadora. Tiene una librería de juegos y te permite hacer el streaming de juegos de tu librería en cualquier computadora. No es Parsec. Ahora mismo no me acuerdo cuál es la aplicación que se usa para los juegos retro. NetPlay, mira, bueno. NetPlay, dice aquí. Ok, NetPlay. Está dentro de RetroArch. Enables you to play games online. Ya. Yeah. Yo lo hice una sola vez y ahora mismo ni me acuerdo con qué juego lo hice, pero lo hice con Andrés Soldevila. Andrés fue el que me explicó, me guió, porque yo no sabía cómo setear eso. Y no recuerdo cuál juego fue, pero ya. Ay, sí, vea, tú puedes hacer un lobby, tener spectator mode y todo. Y está built in dentro de RetroArch, menos que habrá que bajar el plugin. Para... No, yo creo que ahora, si tú vas a RetroArch hoy, probablemente es parte de... Parte de, pues mira, super cool, de verdad. Ya, yo no recuerdo haber bajado nada adicional para eso. Si no, dice Kailera. Es que yo creo que hay unos cuantos servicios que te permiten hacer eso, de conectar juegos retro a través de un server y poder jugar online con otros jugadores. Juegos clásicos que obligados eran two-player couch co-op. O sea, ahora pues con esa manera puedes jugar online. Pero sí, hay unos cuantos servicios. Hay unos cuantos servicios para eso. Y juegos de arcade también vienen, hay un par de aplicaciones por ahí que puedes conectar con gente de cualquier lugar y juegan online y la mayoría son gratis. O sea, pues ya es cuestión de buscar cuál le funciona mejor. Pero bueno, nada, Gato, pues nada, gracias por haber estado con nosotros. Yes, gente, recuerden que este podcast lo consigue. vamos a comenzar, vamos con las noticias. Media hora de intro, vete para... No. Gente, no encontramos mucho. En estos momentos está tomando lugar lo del Disney, lo de Star Wars Celebration, creo que se llama. Y ya están saliendo artículos de lo que se presentó, pero todo no está todo. Entonces, pensábamos ponerlo acá, pero como todavía faltan los resúmenes, porque no vimos las presentaciones, no vimos el evento, so, no podemos hacer el resumen nosotros, dependemos de que salga un resumen por ahí. Lo vamos a dejar probablemente para la próxima semana. En este Disney, en este Star Wars Celebration, como se llame, es donde hablan de los siguientes proyectos que tienen, ya sean para series de televisión, películas, mercancía, todo lo que tenga que ver con eso, con Star Wars. So, eso estaba sucediendo este fin de semana. Durante la semana debería estar más claro qué fue lo que presentaron, pues un montón. Pero lo que sí hay... bastante es información de la Nintendo Switch y estas noticias se van todas Nintendo Switch. Adiós. Ustedes escuchan mi televisor. Aria puso. Sí, te le iba a comentar que te iba a escribir por WhatsApp que sí, que se escucha un poquito. Aria, mi amor, baja el televisor un poquito. De hecho, estoy viendo la película que ya está viendo, by the way. O sea, vi una mujer en fly flotando. Esto es que Harry Potter The Chamber of Secrets, Aria. Prisoner of Azkaban, ok. Hay noticias de Nintendo, y entonces ya se resolvió lo de las preventas. Ustedes saben que inicialmente Nintendo tenía un plan de abrir las preventas, ahora mismo no recuerdo qué día en particular, pero con este revolú de los aranceles, pues decidieron momentáneamente parar el plan y pensar, tomar decisiones en lo que iban a hacer. Entonces, ahora, pues las preventas van a abrir el 24 de abril, o sea, esto es esta semana, el jueves, si no me equivoco. El precio de lanzamiento, y esta fue la sorpresa grande, no cambió. Yo creo que todo el mundo estaba pensando, ahora con esto de los aranceles, probablemente ya no cueste $4.50, quizás cueste $500 y la otra suba a $550. Eso era lo que estaba todo el mundo pensando. Pero no, para sorpresa de todos nosotros, el precio de la consola se mantiene igual. Y el precio de los juegos, por lo menos los que ya se sabían, se mantienen igual. Dicho eso, donde van a cuadrar la caja es con los accesorios, y Alex Nation más adelante le va a dar los detalles de eso. Pero no se descarta que haya más ajustes futuros, porque ahora mismo hay una guerra ahí de aranceles. So, probablemente venga China y le añada más a las cosas de Estados Unidos, y Estados Unidos le añada más a las de China, y volvemos otra vez al Square One. Pero una vez abran esas preórdenes, entiendo que deberían honrarle el precio al que usted preordene. Y que si usted está interesado, el jueves, púntalo por ahí su calendario, 24 de abril abren las preventas. Y la Switch 2 va a estar saliendo como tal el 5 de junio, eso es ahí al lado, gente. Ya abril, estamos casi, se acaba abril, mayo, ¿ya? Y ya llegó el Switch, llegó junio, ay, llegó el Switch. Ay, mi madre, so, llegó el Switch. Pendientes a eso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo estoy bien on the fence, de verdad que, y es un problema, porque a pesar de que mi Switch funciona, yo, chacho, ya hablé con una persona que me dijo que me reemplazaba la carcasa, súper barato, me dijo, no, tráemelo y me da lo que tú quieras, eso que si le reemplazo la carcasa por mi Switch 1 todavía dura, te dura un par de años más, yo estoy on the fence. Está brutal. Está brutal el precio. Y aunque yo pagué 500 por el PlayStation 5, pero pues, I knew what I was getting into. O sea, yo sabía lo que yo me estaba metiendo con el PlayStation 5. Tú sabes, pero Switch, mi sweet spot era 400. 400, let's go. Pero 4.5 y 500, porque te incluía un juego. Está brutal, pero que. Yo creo que, maybe no, yo creo que no me voy a tirar, yo voy a esperar más adelante. No es que voy a esperar que baje de precio, porque yo sé que no va a bajar de precio, pero más adelante, creo que puedo vivir sin hacerlo, tú sabes. Y no es como que hay un lineup de juegos de Switch 2, una cosa que yo me muera por jugar, tú sabes. Yo no me muero por jugar un Mario Kart, yo no me muero por jugar el juego nuevo de Donkey Kong, yo no me muero por jugar el nuevo de Prime, de Metroid Prime, o sea... Hay otros juegos que los puedo seguir jugando en el Switch 1, y yo tengo un backlog grandísimo de juegos de Switch 1 que necesito jugar poco a poco. So, ya, yo creo que por lo menos de mi parte yo no me muero. O sea, que puedo aguantar maybe hasta Navidad o hasta el año que viene, hasta el 26. Y again, but it's pull the trigger. Pero, yeah. La cosa es, y esto es como que un incentivo, digamos, para el que no quiere esperar. Ese bundle del Switch 2 con Mario Kart por $500 es un bundle que va a estar corriendo solamente durante la primera fase de salida al mercado. Y no espere para Navidades que ese bundle esté disponible. Entonces ellos están dándole un incentivo para el early adopter. A final de cuentas, el ahorro es ¿cuánto? $30, porque cuesta 80, y pues son 500. So, piénselo. Si usted sabe que va a comprar el Nintendo Switch y tiene el dinero disponible, por favor, no lo coja con la tarjeta de crédito. Hágase un favor por no se endeude por ese tipo de cosas. Pero si usted tiene el dinero... y usted sabe que lo va a comprar, mi recomendación es que no espere, y si a usted le interesa remotamente Mario Kart, trate de obtener el bundle, por lo menos ahí se ahorra $30. Si a usted no le interesa Mario Kart muchísimo, yo diría que mejor no perdone ese, porque pues qué vale si usted se ahorra $30, pero es un juego que usted no va a estar jugando constantemente. Eso piénselo bien, nuevamente. No se endeude, no lo compre con su tarjeta de crédito si no lo puede pagar inmediatamente, porque ahí el ahorro se fue por la ventana, porque cuando vienen los intereses a final de mes, lo pasan por la piedra. Así que, nuevamente, si a usted le interesa remotamente, tiene el dinero, go for it. No, Chirobu, no creo que sea tester. No, yo fui beta tester del primer Switch. Y hasta ahora me ha funcionado. Aún todo es barato como está, sigue funcionando. So, mi Switch salió súper bien. Llega Bernardi por ahí, saludos y bendiciones. Espero que estés bien. Feliz dominguito. Gracias igual para ti, Bernardi. Mira, confirman otro juego para Vivo. Soul Calibur 2 va a estar en Vivo. Así es, ¿no? La versión de Nintendo. Vamos a jugar ahí con Link. Link está variado. Yeah, let's go. Pues mira, nada, continuando por acá. Pues mira, sí, Gato más o menos les dio una breve introducción de lo que va a ser nuestra próxima noticia. Y es también que se estuvieron anunciando algunos de los precios de los accesorios, entiéndase, accesorios first party, o sea, son los accesorios oficiales que vienen de Nintendo. Ya más adelante, pues, después maybe de par de meses, pues otras compañías rompen a tirar accesorios, ¿verdad?, de otras marcas que hacen lo mismo, pero maybe un poquito más económico. Pero esta primera tirada, los accesorios ya oficiales de Nintendo, ya también van a estar sufriendo incremento de precio. En el artículo, ¿verdad?, donde destaca esto, pusieron una gráfica, una tabla, ¿verdad?, comparativa de los precios de los mismos accesorios que salieron para el Switch original versus esos mismos accesorios, pero obviamente para la nueva consola, para el Switch 2. Y básicamente, pues miren, el Nintendo Switch 2 Pro Controller, que yo creo que eso es una de las cosas que cuando usted se compra un Switch, una de las cosas que usted primero debería adquirir, el Pro Controller. Pues esta nueva versión de Pro Controller versus la versión anterior tiene un incremento de $5. Va a estar en $84.99. De $79.99 que costaba originalmente cuando salió el Switch 1. También los famosos Joy-Cons, ¿verdad? El par de Joy-Cons cuando salió el primer Switch estaba a un precio de $89.99. Ahora usted lo va a conseguir en $94.99. ¿Están viendo más o menos por dónde voy? La estación de cargar los Joy-Cons, cuando salió el primer Switch costaba $35. Ahora le va a costar para el nuevo Switch, le va a costar $40. ¿Okay? Voy a redondear porque esto es $34.99, pues va a redondear. $40. Ya están viendo la tendencia, ¿verdad? Los straps, las amarritas, ¿verdad? Por si se te pierde una, pues tienes que comprar. El par te costaba antes $13. Ahora va a costar $14. Aquí, pues, el aumento no fue tan significativo, pero de los primeros artículos se dieron cuenta que hubo un incremento de 5 pesitos de diferencia de precio. La cámara, la cámara para Nintendo Switch 2 Camera va a estar en $54.99. Versus, yo nunca me topé con las cámaras en sí para el Nintendo Switch original. Costaba $50. Eso fue un accesorio que yo creo que todo el mundo le pichó, o yo nunca la vi en el mercado. Yo nunca la vi, pero puede ser que se refieran al precio que ellos habían mencionado originalmente. Estimado, ajá. Tiene que ser. Maybe vamos a alterar la especulación. Mira, para costar $50, pero ahora con este revuelo de los cambios en el mercado, pues ahora la incrementaron a $54.29, un incremento de 5 pesitos más. Y obviamente, pues también está el dock, ¿verdad? Donde usted conecta su Switch para poderlo ver en el televisor y para que coja carga. El de Switch 1 costaba $109.99, $110. Ahora este va a estar en $119.99, o sea, $120. Aquí ya no son 5 pesitos, aquí ya son 10 pesitos full de incremento de precio. Hay otras cositas por ahí, por ejemplo, el cable, el conector, el AC adapter, costaba $29 para el Switch 1, ahora va a estar costando $35 para el Switch 2. Así que cuídelo mucho. Sí, lo que sí podemos desprender de este artículo y de esta tabla de precios es que sí, los accesorios también van a sufrir incremento de precio. No, ¿verdad? Por suerte la consola no recibió ese trato del precio original que anunciaron después que explotó este revolú del mercado. Pues se mantuvo, pero Nintendo obviamente va a pasar factura y dice, ok, yo no voy a hacer tanto daño en incrementar el precio de la consola más de lo que ya está, pero vámonos con los accesorios. Y aquí que entonces que vamos a cuadrar la caja, como dijo Gato, vamos a cuadrar la caja con los accesorios, que muchos de estos accesorios la mayoría siempre va a terminar comprando. Como dije, los Pro Controllers todo el mundo los compra, porque obviamente los Pro Controllers son tremendos controles para ciertos tipos de juegos, son una chulería. De verdad, el Pro Controller es the host, de verdad, es un control buenísimo. Los Joy-Cons, si los hacen bueno, usted no tiene necesidad de comprar más Joy-Cons, al menos que se dañe uno o quiera tener para cuando usted invite más personas a jugar, por ejemplo, el juego nuevo de Mario Party que viene y todo esto, ¿verdad? La actualización que viene, pues usted tenga más personas en su casa, pues va a tener que tener Joy-Cons adicionales. So, si ese es su plan, pero para esa pagar 5, quién sabe, si está un poquito más. Nintendo no descarta, ¿verdad? Se puede prender este anuncio. Nintendo no descarta, ¿verdad? Que puede que anuncien maybe más ajustes. Ellos entienden de que no, pero no descartan la posibilidad de que anuncien más ajustes. Lo que sí, yo estoy seguro que no. El precio de la consola hasta el momento se va a mantener el que está en el mercado. El bundle de Mario Kart 2 también se va a mantener en el mercado al precio que está. So, nada, una de cal, una de arena, pero sí, lamentablemente estas son las condiciones, ¿verdad?, del mercado hoy en día, con estas implementaciones a productos del exterior, Estados Unidos y viceversa. So, pero nada, ya saben que los accesorios no van a ser tan amistosos en esta primera ventana de release de artículos para el Switch 2. Bueno, a mí me hubiera encantado ser parte de esa reunión que tuvo Nintendo para discutir el esquema de precios. No para dar mi opinión, simplemente para escuchar y ver la discusión alrededor de esto. Porque, honestamente yo no pensaba que la consola se iba a quedar al mismo precio. Uno, porque las consolas, y esto pasa típicamente, ya sea Microsoft, Sony, Nintendo, las consolas usualmente ellos la venden con pérdida. Porque, yes, usted va y busca los componentes que tiene, yes, y tal cosa, y tal cosa, y usted suma eso, y quizás da ese precio. Lo que usted está ignorando es el tiempo en que pasaron para diseñar la consola. Eso es el costo que va al proyecto, el desarrollo del sistema operativo. Todos estos pasos de hacer, de poder hacer el producto, esos gastos que se hicieron que ellos quieren recuperar, y eso uh-huh. se le you know, se factoriza a la hora de poner un precio. Y el hecho de que ellos no hayan subido, entiendo que la pérdida que van a estar recibiendo por cada venta de consola, pues va a ser un poquito más, quizás se tarden un poco más en llegar al punto de break even. Break even. Y entonces, ya, me hubiera gustado saber eso. La estrategia de ellos es moverse a añadirle más costos a los accesorios, así que ellos entienden que esto pues es la manera de ir. Me sorprende que el precio se haya quedado igual, bien por Nintendo. Quizás a ellos les preocupa uh-huh. mucho que el precio se dispare demasiado. Cuando inicialmente yo estimé $4.50, yo escogí $4.50 porque yo decía, es que $500 suena demasiado feo como para tratar de venderle a alguien una consola que en comparación, en cuestión de poder, de horsepower, está por debajo de lo que está actualmente en el mercado. Eso es difícil uh-huh. por comparativa, venderla a $500, o Nintendo decidió preservar el $4.50 ahí. Así que, cool. En cuestión de los accesorios, esperé a que hayan third parties. Esos accesorios first party suenan caritos. Por ejemplo, el docking station. Yo tengo un docking station third party. Y lo tengo en la sala arriba. Igual que nosotros. Está ahí. Pero yo tengo un docking station que yo creo que costó como $20. No es que... fancy, no tiene el case plástico, pero tiene... Es el que es Z, es una Z. Sí. Ese mismo es el que nosotros tenemos. Yo creo que yo pagué como $20. Sí, eso fue lo que pagó, no es como 20 pesos por él. Y una chulería. Carga, usted lo pone ahí y se ve en el televisor. Hace exactamente lo mismo. $20. Hace exactamente lo mismo, sí. Controles, yo no tengo un Pro Controller, pero tengo de estos controles third party que tienen cable. Pero funcionan perfecto también. Pagué yo creo como 20, quizás $30. Yo no me veo pagando más de eso. Ahora mismo no me recuerdo cuánto pagué, pero... tiene cable, qué sé yo qué, pero en mi caso no molesta tanto. Yo prefiero ahorrarme el dinero que pagar $80 por un control. Mira, por ahí llega Antonio y dice, hola, él comenta que me suban el precio de la Switch a $500, pero que el tope de los juegos sean $70. Los juegos son el money maker de las consolas. Uh-huh. Las consolas existen, o ellas las venden para hacer dinero con los juegos, porque ellos reciben dinero aún de third party, el licensing para tú publicar el juego en esa consola. Hace tiempo que no reviso cuál es el breakdown, pero yo creo que para el tiempo de PlayStation 3, que los juegos costaban, ¿cuánto? $60 era que costaban para el tiempo de PlayStation 3. No, costaban como $50. 10 de esos dólares se los llevaba la consola, y como 10 de esos más se los llevaba el retailer, y el resto del dinero iba al publicador y qué sé qué. A las consolas les gusta que publiquen juegos para sus consolas, porque ellos siempre se llevan una tajada, un cut de lo que se publica. Ahora esos precios, hay que respirar profundo. Lo que va a pasar es lo que siempre pasa cuando los precios suben, usted se pone más selectivo. Quizás antes los precios estaban más bajitos en comparación, digamos, o relativo a lo que usted gana. Dice, pues me compro este y me compro el otro. Pero ahora que los precios suben, y te dicen, ¿sabes qué? No me puedo comprar los dos, me voy a comprar uno. Igual me voy a comprar este. Y eso es lo que va a pasar. Usted va a terminar comprando menos. So, yeah. A la larga, pues, tú sabes, si tú quieres entretenimiento, o sea, si quieres estar en la novedad, vas a pagarlo, lo vas a pagar. A mí, o haces un arreglo, o lo vas guardando poco a poco, porque créame, yo creo que tú puedes hasta inclusive hacerte un layaway interno en tu hogar, guardar 20% toda la semana. Don't worry, el precio no va a cambiar de aquí a un buen tiempo. So, en 4 meses, guardas 20% y ya tienes un juego. Súmale el Ibu, pues, 5 meses. Y el juego va a seguir el mismo precio. No va a cambiar. Es Nintendo, estamos hablando de Nintendo. Oh, sí. Chacho. Yes. Ahí, yes, ni break. Yes, yes, ni break. Llega Tío G, pero buenas noches, familia. Saludos, Tío G. Sanibal dice, matando con AliExpress. Bueno. Maybe, diablo, AliExpress ahora también era una solución para mandar a buscar cosas de allá, de verdad, de lejano oriente, pero ya, ahora con este revolú, está mala la cosa, los costos de envío están súper caros, van a estar bien caros. So ya, maybe esa no es una buena alternativa, pero ya. Bueno, así que, continuando por acá y seguimos hablando de Nintendo, pero en esta ocasión vamos a hablar de este caballero que es un youtuber, se llama Chicken Dog. Yo había visto esta noticia, pero no tenía los detalles, y entonces hoy buscando para acá, para el podcast, le dije, déjame leerle a ver los detalles, porque la noticia era que está este tipo, Chicken Dog, el youtuber, haciendo fila para comprar su Nintendo Switch desde que lo anunciaron, tan pronto lo anunciaron. Este caballero se fue a la tienda de Nintendo allá en New York City a hacer fila nuevamente, 2 meses antes de que salga la consola. Oh, y yo, ¿cómo voy a hacer? Yo tenía 40,000 preguntas. Entonces me puse a leer el artículo. Y lo primero que aprendí es que él es youtuber. Inicialmente lo pusieron como que, ok, el Nintendo fan está haciendo fila. Y dice, wow, pero un Nintendo fan está haciendo fila que se no trabaja. ¿Cómo va a estar ahí 2 meses sin trabajar, simplemente haciendo fila? Pero cuando me puse a leer el artículo, dice, oh, yeah, el tipo es youtuber. Ok, él le va a sacar contenido a esto. Y entonces, yes, él está haciendo fila, pero no es que él está ahí 24/7. Él está trabajando en conjunto con un equipo, y entonces lo que hacen es que él está unas cuantas horas, no sé cuántas promedio al día, pero una vez está ahí, viene alguien y lo reemplaza, y viene alguien y lo reemplaza, y alguien viene y lo reemplaza. Él como tal se está quedando, o me imagino que el equipo se está quedando en hoteles o un Airbnb o something. So, me imagino que es el equipo que trabaja el canal el que está ayudándolo a hacer esto. Esto de hacer fila así por largo tiempo no es nada nuevo. Usted sabe que la gente hacía fila para los diferentes iPhones, hacía fila para Black Friday. Me parece que para Nintendo Switch, el primero, alguien hizo fila como por un mes. So, esto no es cosa de loco. Así que si a usted le interesa, qué sé yo, ver el proceso de hacer fila, particularmente cuando se esté acercando la fecha, pues busque por YouTube a Chicken Dog, que probablemente haya contenido sumamente interesante en cuanto al tema. Wow. Sí, no, definitivamente el equipo de trabajo lo ayuda. I mean, a lo mejor alguien que es bien hardcore dice, pero que duerma allí en la acera, que ponga un sleeping bag, como cuando venían los estrenos de las películas de Star Wars, que hubo gente que acampó allí por un par de días para ser los primeros en ver las nuevas películas de Star Wars cuando salieron. O sea, pero, papi, estamos a 2 meses y hace frío, y dormir en la calle en Nueva York no es fácil. So, ya, pero si el equipo trabaja estando la mano, a mí debe ser interesante ver todo el proceso, ver, ¿verdad?, cómo es la cuestión de los turnos. Imagino que unos duermen por el día, otros duermen por la noche, así viceversa, tú sabes. Y pues se turnean. Son turnos de trabajo, vamos, porque este contenido genera un tráfico y ese tráfico genera un dinero. Y si ya él es un youtuber establecido, pues tiene su ingreso que genera a través de todos estos clics, todos estos likes, todos estos shares, ¿verdad? Como sea el tipo de monetización en YouTube que esté recibiendo. Así que ya, y de seguro hay gente que lo auspicia también, o sea, hay brands que lo auspician y le dan comida y cosas así. So, ya mal no la están pasando, pero me gusta la dedicación de él, ¿verdad? Me gusta que se fue con la ola del hype de Switch 2. Así que ya, vamos a ver cuando por fin abran la puerta y le digan, no llegaron los Switch 2 aquí el 5 de junio. Ya están todos preordenados, nos vamos a vender físico. Yeah, exacto. Abre la puerta y dice, va, no tenemos a este para los que no sean preorden. Yo imagino exacto. Que también el tipo va a preordenar. No creo que sí, tiene que. No, tú te imaginas que. I forgot to pre-order el día. Eso sí que va a ser el meme del año. YouTuber, 2 months en línea para un Switch 2 y cuando entra a Nintendo Store no lo había preordenado. No, ¿tú sabes lo que va a pasar? Él va a entrar a la tienda y va caminando hacia el Switch y cuando llega, se detiene y dice, it can wait. Y se va. Vélalo. No vayas ahí, gato. No vayas. Saluda a Mr. Player Juan. Saluda a Mr. Player Juan, come con Juan, historias del encanto, o como sea que se llamen estos días. Saludos, Juan. Te queremos. Sí, todo el mundo, ¿qué? Todo el mundo. Bueno, ustedes se ríen. Eso es una leyenda urbana real de acá, del grupo de amistades de nosotros. Eso hace varios años. Pasó algo parecido a lo que Juan acaba de describir con nuestro querido amigo Juan. ¿Se acuerdan cuando salieron los Nintendo Classics? ¿Verdad? Los chiquititos, los de colección. ¿Saben que llegó un momento dado que era difícil conseguir un Nintendo Classic? En ningún lado se conseguían. Escasearon bien brutal. Yo conseguí uno de suerte, al igual que el SNES. El SNES Classic también eso fue un problema para conseguir. Entonces, estaban escasos. Y un día nuestro querido amigo Juan estaba, creo que en un Sanso, en un Costco, no me acuerdo de, no sé si era de Fajardo, no me acuerdo, estaba haciendo algo del trabajo o algo, y nos mandó una foto que había uno en la tienda, y él sabía, él quería uno, él estaba, ¿verdad? Pero, y, mano, lo mira, nos mandó una foto, miren lo que encontré, pero, it can wait. No lo cogió y después no aparecía. Jamás y nunca se topó con otro. O sea, no se topó con ninguno, no consiguió el Nintendo Classic. Y lo tuvo ahí, lo tuvo de frente, pero como. ¡Nos envió la foto! Y nos manda la foto. O sea, en el chat, que estamos todos nosotros. Y eso fue, generamos memes de eso. Mano, lo burlamos todavía hoy día. Todavía. Sí. Tópico. El famoso It Can Wait. Y entre gato se acordó ahora con eso. O sea, para el frente de Nintendo Switch 2, ¿sabes qué? It Can Wait. Te jodiste. Espérate al 2026 para conseguir un Switch 2. Así que, Juan, te queremos. Si estás viendo esto, te queremos un montón. Un abrazo, papá. No te molestes con nosotros. Bueno, los muchachos estamos bien hechos. Pero nada, vamos entonces para la última noticia. Y esta noticia ya Gato la había adelantado cuando, ¿verdad?, comenzamos el inicio del podcast, y es referente a el bundle, ¿verdad?, del Switch 2, que va a incluir el juego de Mario Kart World. Ustedes saben que Mario Kart World va a ser el primer juego de Mario Kart dentro de la serie, que va a ser Open World, donde usted puede ir cuando usted quiera, correr donde usted quiera, hacer batallas online, en fin, va a tener un montón de cosas que los otros Mario Kart no tenían. Pues este juego va a ser como parte de este tremendísimo bundle que va a estar en $500. Y como ya bien el compañero Gato adelantó, este bundle va a tener una disponibilidad limitada, ¿ok? Este bundle va a estar disponible hasta otoño del 2025. O sea, como Gato muy bien explicó, esto es prácticamente un incentivo para esos early buyers, esos early adopters del Switch 2. Pues le vamos a dar este bundle, te va a ahorrar 30 pesitos, pero tienes que preordenarlo y es ya, porque después de otoño este bundle no va a estar disponible. Entonces me imagino que entonces ellos arrancan a vender la consola regular por $450 sin juego. Si usted quiere un juego, pues va a tener que pagar $80 por lo menos por Mario Kart World, porque el de Donkey Kong va a estar en $70, ¿verdad? El que anunciaron de Donkey Kong, este tipo Mario Odyssey, sucesor de Mario Odyssey. Así que si usted es de los que va a estar pendiente a cuando comiencen las preórdenes ahora en abril, estén ready con ese trigger ahí en el mouse o en el teléfono, donde sea, para que asegure su bundle, porque esto es lo primero que la gente va a tirar a matar por el bundle, y es para ahorrarse esos 30 pesitos, ¿ok? Y como ya saben, esto es una edición básicamente limitada, porque ya en otoño este bundle no va a estar disponible. No se descarta que más adelante, maybe no para este año, pero más adelante, maybe 2026, maybe mid-2026 or maybe spring-2026, Nintendo venga con otro invento y anuncie maybe otro bundle más adelante. Pero por lo pronto, este es el que está y está limitado hasta la fecha de otoño. Así que, usted de los que va a zumbar, yo le recomendaría, tire para esta consola, tire para este bundle, para que se ahorre esos 30 pesitos. Si no, pues ya sabes, tiene que tirar para regular y para prepararse para el 80, que le va a salir más cara la jugada. Así que, vela, tenga su browser ready, su conexión a internet al día, para que no tenga problemas, y que sobreviva mejor en esta cacería de brujas por un Switch 2 con el bundle de Mario Kart World. Yes. Yo me imagino que vamos a regresar a esos días de cuando salió el PlayStation 5 y no aparecía. Para ese entonces, yo seguía un canal de Twitch. Estoy tratando de acordarme cómo era que se llamaba. Pero el canal era alguien que tenía en pantalla. Tú no veías ni a la persona. Yo me acuerdo, tú no compartiste eso, sí. Sí, yo me acuerdo de ese canal. So, la persona hablaba de vez en cuando, pero lo que tenía era un programa que había escrito y el programa estaba constantemente, como que cada segundo, venía y revisaba, por ejemplo, Walmart.com, a ver si había en stock PlayStation 5. Y entonces después revisaba Best Buy y estaba constantemente. Tú lo que estabas viendo era una pantalla de estas negras de cuando usted corre un programa. No tenía user interface ni nada. Entonces seguía y seguía y seguía y seguía así, tienda tras tienda, tienda tras tienda. Cuando encontraba que a una tienda tenía en inventario online, sonaba una alerta que decía, Tactical Nuke, coming up. Y entonces, yo ponía el canal a veces, de vez en cuando, y era bien raro. Y entonces también él llevaba como que stats de cuándo había sido la última vez que había salido algo en stock, etcétera. So, estaba la gente ahí súper pendiente. Y cuando sonaba la alerta de él, iban al website donde el programa había encontrado inventario y compraban. Y entonces después yo veía en los comentarios la gente, ¡ay, gracias! Pude conseguir. Y dice, muy tarde, no pude conseguir y qué sé qué. So, ese canal estuvo corriendo por meses y meses. Ya, pues, cuando estaba más disponible, pues, era irrelevante. Pero durante ese periodo donde no se conseguía, esa era, honestamente, la mejor manera de usted poder comprar PlayStation 5 online. ¿Por qué? Nuevamente, porque el programa estaba constantemente revisando inventario. Me imagino, si el chamaco que hizo ese programa, me imagino que debe estar trabajando en algo para el Switch 2. Porque sabe que esa fue sí. La novedad. Pero es bien interesante, ¿verdad? La programación que hizo, la tecnología, ¿verdad? Que usó para hacer esa aplicación, correrla ahí. Si yo me acuerdo, Gato nos compartió, ¿qué hacen esto? Y estaba brutal. O sea, los números. O sea, estaba chévere. Estaba super fun. Me entretenía viendo ahí como que, espérate, aquí, así, mira, así. No, eso está violento. Y pasó lo mismo. Se repite la historia cuando los PlayStation 5 también. Ustedes saben que ese primer año, eso era horrible. En los Walmart no los dejaban caer. Amazon, out of stock. O sea, una cosa, yo conseguí el mío porque Moto me dio la mano con eso y me dijo, Alex, mira, pa, y yo, páquete. Y sabe, entonces yo lo mandé, porque, es otra cosa. Amazon no estaba enviando PlayStation 5 a Puerto Rico. Cuando los ponían en stock, no los estaban enviando a Puerto Rico, que eso fue otra pende también con los PlayStation 5. Entonces yo tuve suerte porque Moto muy, muy, muy amablemente me dijo, envíalo a mi casa. Obviamente sale de free shipping, de porque es interno, ¿verdad? Es dentro del mismo Estados Unidos. Llegó a su casa, entonces él sí, con el pago el servicio de correo, yo le reembolsé el dinero y entonces me lo envió por correo regular y ya en un par de días yo tenía la consola acá. Pero como mi consola era regalo de cumpleaños, yo no podía abrirla hasta el día de mi cumpleaños. Me castigaron, lo sufrí, viendo esa parate caja ahí en el cuarto y yo como que, oh my God. De hecho, yo hice un unboxing aquí, un stream, si no me equivoco. Día de mi cumpleaños que abrimos la caja y sacamos el Play, qué sé yo qué. Tú sabes, mi novia me dijo, no lo vas a tocar hasta que cumplas años. Y yo, damn it. Así que tuve que esperar. Yo honestamente, yo no prego con ese tipo de condiciones. ¿Qué tú me dices? Que yo esperé hasta el cumpleaños. Que yo esperé hasta Navidad. Estás tú loca. Pero no era tanto. Yo creo que yo tuve que esperar como, me parece que fue como maybe como 2 o 3 semanas para abrirlo. Yo pensaba que iba a decir 2 o 3 días, 2 o 3 semanas, ¿estás loco? 2 o 3 semanas, loco, yo veo esa caja ahí, yo, diablo, qué agonía. Entonces ella me dio break el día antes me dejó abrirlo, pero me dijo, lo abre, pero no lo veas hasta mañana. Y yo, oh my God. Ábrelo y huele la caja, ni fea. Exacto. La consola. Es como los gatos, metes dentro de la caja, pon los pies, lo coges de barquito, te tiras por la escalera, cositas así, tú sabes, bien chévere. pero sí, mano. Así, pero sí, se repite la historia. Vamos a ver, Dios quiera que no se forme un caos. Los scalpers van a estar haciendo embocadura, ya deben estar salivando. Gente, no le compre, por más desesperado que usted esté, no le compre a scalpers. Yo maldigo la hora en que existen los scalpers. Esa gente lo que hacen es dañar el mercado, o sea, no apoyen un scalper. Por más desesperado que usted esté, aunque usted tenga a los chavos, no los apoye porque lo siguen haciendo. Que es cuando de momento haya un buen restock en las tiendas, que se coja las consolas y se las empujen, y tú sabes por dónde. Como le pasó mucho con los PlayStation 5, que después tuvieron que empujar porque no sabían qué hacer con ellos. No, pues, ¿quién los manda? ¿Quién los manda a hacer así como son? Así que ya, ni modo. Yo pienso en la misma línea de Alex, no es un juego que muero por jugar, así que puede esperar. Exacto, Anthony. Te dice, los usa mucho para escarpear los videocards los días de release. Uh-huh. La hago arrodillarse para que me busque escondido bajo la cama. Escapa. Eso fue un castigo muy cruel. No castigo, yo puedo entender. A mí me dicen, aguanta, ¿sabes? Disfrútate de la magia de un regalo de cumpleaños, de un buen regalo de cumpleaños. Y nada, yo, ¿sabes? Yo aguanté, así me tiene Bernardi, poderoso. Yo aguanté como todo un macho cabrío. Usted estaba sufriendo, pero pues. Yo mejor aguanto la pelea y la discusión. El gato dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ay, ay, ay. Pero lo abro. No, yo la abrí. Yo abrí la caja del correo, yo vi la caja, yo la saqué. Y digo, oh my God. O sea, ahí está la caja. Yo las cajas de las consolas no las boto, by the way. Pero ya, fue un momento memorable, pero ya. Llegó el PlayStation 5, ¿verdad? Y ya, lo van a behold. Pero estamos en victoria. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos rapidito a las publicaciones. Esta semana sale Fatal Fury City of the Wolves para los PlayStation, Xbox Series y PC. Título súper esperado por los fanáticos de Fatal Fury en general. Yo jugué el beta... Y me gustó, pero ya yo tengo King of Fighters 15 y no lo siento tan diferente. Y yo no es que sea fanático a clavo pasado de SNK ni nada de eso. Así que, por lo pronto, no tengo planes de comprarlo por mí. Si lo compro es porque sale para Vivo. Es la única excusa que lo compraría ahora. Pero yes, yo jugué el beta, está fun, pero yo tengo King of Fighters. Rise of Rebellion para PC, Creepy Redneck Dinosaur Mansion 3 para PC, Out of Hands para PC, Steel Seed para PlayStation 5, Xbox Series y PC, Beholder Constructor para PC, All Skies PC y Switch, Thunderfolk para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC, Clair Obscur Expedition 33 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Real Politics, un juego ahí de palabras, está escrito raro con K, Politics. Real Politics 3, Earth and Beyond para PC. Super Techno World, River City Anarchy Classic para PlayStation 5, Switch y PC. The 100th Line, Last Defense Academy para Switch y PC. Days Gone Remaster para PlayStation 5. Starless Abyss para PC y Warfare Legacy Collection para PC. So, yes, ahora sí hace sentido. Fatal Fury, habían ciertas preocupaciones con el online. Yo no sé si ahora la versión full pues vaya a estar funcionando mejor la cosa. Yo lo dudo, ¿sabes cómo son estos releases de juego? Lo arreglan a según va corriendo. Pero, Alex, ¿algo por aquí que te interese? Bueno, por lo pronto, nada así que me llama la atención. Tengo que checar a ver ese Super Technos World, River City and Arcade Classics. A ver si es una compilación, o sea, que a mí me encantan las compilaciones. Ver maybe gameplay de eso o algún trailer que no he visto nada y sabía que esto venía. Obviamente, Fatal Fury, City of the Wolves me gustaría en algún punto, pero yeah, yo soy como tú. I mean, estos proyectos tan chéveres que sé que no me matan de tenerlos rápido. Y por lo general, estos juegos después de un par de meses tienden a bajar de precio y después tú los consigues a precio de pescado abombado. So yeah, si me topo con la versión, por ejemplo, de PlayStation 4, sube barata, pues mira, la compro porque anyway, el PlayStation 5 la corre. O sea, there's no difference, I mean. Pero sí, está pendiente a ver si vas adelante en el año, va y la tiras por ahí baratita, pues I go for it. Pero por lo pronto, nada de esta lista así que me muera por gastar. Antes de que... Sorry, Alex. Tumbé a Alex sin querer. Déjame regresar acá al señor Alex Nation. Un segundito. Mate a Alex. I'm dead! Ahora why am I dead? Un segundito acá. Traer a Alex en grande. Gato, estamos en Domingo de Resurrección. Revíveme de la muerte, gato. Revíveme aquí a Alex ahora. Dark Alex Rises, yeah. Ahí estamos. Siempre me pasa lo mismo. Me pongo a trastear con el browser, a cerrar ventanas. Y la cosa es que si cierro Discord, a pesar de que no estoy cerrando la ventana de Alex, si cierro Discord como tal en el browser, se va. Pues yo cojo la ventana de la llamada y la saco aparte. Pero ya, si cierro esta, se fue. So, ahora sí, Alex, directamente desde el abismo, Alex ahora es Alex the White. Con subí de level. ese es uno de los mejores memes que yo he visto de Lord of the Rings. Ah, Gandalf los cogió a todos de bobo. Él se fue a matar el boss solo para coger todo el experience. Regresó un level más alto y ya no era Gandalf de Grey, era Gandalf de White. Está cargando el equipo. Ya, hecho, cogió todo el XP por matar al monstruo este, al demonio este, que se me escapa el nombre. Así que ya, hagan eso, sean listos. Cojan el experience del Dungeon Boss y no digan nada a los demás. Está brutal. Bueno, pues gente, hoy para tópico tenemos, vamos a hablar del Bacalao Fight Club. Este tema viene a sugerencia del señor Sparwolf, que le estaba pendiente anoche al stream de Alex. Alex estaba hablando del Bacalao Fight Club en general y entonces surgió como que la idea de hablar más de resultados pasados y cosas así. Y yo estaba escuchando, yo tenía el canal de fondo. Y entonces me fui al documento, porque yo tengo documentado todos los resultados, etcétera. Y entonces le estaba proveyendo a Alex información general de resultados pasados. Y pues Sparrow sugirió hacer un tema de eso. Y dije, mira, suena bien. So podemos aprovechar para hablarle de cómo surge el Bacalao Fight Club. Cómo ha ido cambiando con el tiempo. Cómo ha sido la dinámica en cuestión de participación o de eventos durante los diferentes años. Y yo hice una selección aquí de estadísticas y cositas que podemos compartir con ustedes. Así que vamos a comenzar hablando de cómo y de dónde surge el Bacalao Fight Club. Y esto comienza ya para el 2017. Resulta que yo para ese entonces pues estaba jugando cosas co-op con Sparrow. Hacíamos stream y entonces jugábamos junto a algún juego. Nosotros nos jugamos aquí Resident Evil 5 y Resident Evil 6 co-op. Y entonces en ese espíritu de buscar algo que jugar con Gio así junto, a mí me gustan los juegos de pelea. So yo le sugería a Gio, vamos a hacer algo donde, qué sé yo, no, nos metemos a algún juego de pelea juntos. Y entonces el tiempo del stream, nuestros streams mínimos son de 2 horas, pues ese es el final del encuentro. Y durante esas 2 horas, pues jugamos todos los que se pueda en ese tiempo. Y entonces, para hacerlo más justo, vamos a hacerlo donde tenemos que seguir cambiando de personaje. Una vez ya se acaben, pues quedamos libres de escoger los que nos dé la gana. Pero la cosa era que si alguien tenía algún tipo de conocimiento que no pudiera estar toda la noche con ese quizás único personaje que sabe utilizar, sino que lo obligaba a variar. Y entonces ahí es donde surge el concepto como tal, y entonces le damos paso a hacer ese primer Bacalao Fight Club, Gatorejo vs. Sparrowwolf. Y esto lo hicimos en Injustice, el primer Injustice, Injustice Gods Among Us, que era el juego que estaba por ahí al palo. A mí me gustaba, era de NetherRealms, y Sparrow lo tenía, también le gustaba, pero era perfecto. Y entonces el Bacalao Fight Club estrena el miércoles 25 de enero del 2017. Me acuerdo que cuando yo le propuse la idea allí inicialmente, yo estaba en el tren de camino para casa. Y estaba ahí como que, oh, tengo esta idea, ¿qué tú crees? Y entonces, pues finalmente el 25 de enero se da ese primer encuentro. A ese entonces no sabíamos cuánto íbamos a hacer, pero sabíamos que íbamos a hacer unos cuantos, porque la idea era seguir en el espíritu de seguir jugando juntos. Pues hicimos Injustice, luego hicimos Street Fighter V, luego hicimos Dead or Alive Last Round. Ese juego no es que sea free to play, te lo baja y tiene unos personajes que son gratis, puedes jugarlo free to play. Si quieres añadirle más personajes, pues paga. Dead or Alive 5, Mortal Kombat X y Killer Instinct de la versión de 2013. Luego de eso, pues ya nos quedamos sin juegos como tal, así moderno. Y entonces lo que hicimos fue, ok, tú tienes Killer Instinct, y la versión que tú tienes de Killer Instinct es la versión hostiosa que incluye el Killer Instinct original, incluye Killer Instinct 2. Vamos a hacer un Bacalao Fight Club donde jugamos los tres juegos. Ahora mismo no recuerdo cómo fue que distribuimos el tiempo. La idea era jugar los tres juegos. Jugamos 2 horas, pero ya no recuerdo cómo distribuimos. Si era 30 minutos en uno, 30 minutos en el otro, una hora en el otro. Eso sí que no me acuerdo. Luego de eso, hicimos uno más de Street Fighter V, y ya para ese entonces Sparrow dijo, ¿sabes qué? Yo me retiro, yo no voy a jugar banda. Y entonces, sí se quedó. Lo que hicimos fue que yo me moví a comentar, y entonces quien sube escena, por primera vez fuera del grupo de nosotros, inclusive antes que Alex Nation, el señor Vidium. Vidium se enfrentó a Sparrowwolf en Street Fighter V. Luego de eso, pues el elegido fue Alex Nation enfrentarse a mí. Y jugamos Street Fighter II Turbo. Luego de eso, pues surge un reto. Vidium, que venía calientito de haber jugado contra Sparrowwolf, me retó a jugar Street Fighter II Turbo, el Turbo HD Remix Edition. Y entonces, pues, yo me enfrenté a Vidium. Luego me enfrenté a Kaku en Mortal Kombat 9, el del 2011. Luego de ese hicimos Gatonejo vs. Surfing Boy en Street Fighter V. Y cerrando el 2017, Alex Nation vs. Sparrowwolf en Killer Instinct. Gente, hicimos 13 eventos de Bacalao Fight Club durante ese primer año. Ya para el 2018, pues ya yo le había dado un poquito más de forma y se parece más a lo que hacemos actualmente, donde escogemos un mes y son 4 viernes. Y entonces eso fue lo que hicimos para el 2018. Me enfrenté yo con un sinnúmero de gente. Me enfrenté contra Mr. Player One en Injustice 2. Contra Alex Nation en Street Fighter V, contra Sparrow en Mortal Kombat X y contra Chamaco 09 en Tekken 7. Ese fue el Drunken Challenge. Yo me acuerdo. Creo que era una cerveza cada 15 minutos. Teníamos que terminarla y estábamos jugando. Ya lo último estábamos que no podíamos. Chamaco ni cuenta se daba que había ganado los encuentros. Ya no volvemos a hacer eso. Aparte de eso, pues se dieron otros encuentros fuera del calendario regular. Por ahí estuvo Mr. Player Juan, Kinley, Manson, Nicole. Nicole se enfrentó particularmente contra Alex Nation. ¿Quién más estuvo por ahí? Surfing Boy, Kitty Norlu, Vidium. En el 2019 no hicimos Bacalao Fight Club. Porque en el 2019 yo vine con un nuevo concepto que se llamaba Bacalao Speedrunning League. Y entonces, en vez de tomar el mes que usted cogíamos para el Bacalao Fight Club, corrimos Bacalao Speedrunning League. En otro momento podemos darle más detalles. De hecho, tengo que coordinar uno porque hubo un reto por ahí y aceptaron. Viene Bacalao Speedrunning League, Surfing Boy versus Firewolf en Super Meat Boy. Parte 3, creo que es ese. So, tengo que coordinarlo por ahí, probablemente para junio. Hagamos eso, quizás julio. Pero yes, regresa el Bacalao Speedrunning League. En el 2020 hicimos el Bacalao Fight Club, lo hicimos en el mes de marzo y no en abril, porque ese año corrió el Bacalao Speedrunning League en marzo y en abril el Bacalao Speedrunning League, ahí uno detrás del otro. Y entonces, en el 2020, yes, estuvimos nosotros, los de la casa. Para ese entonces, casi siempre envolvía a alguien de acá de Nivel Escondido contra alguien más. Ese año hicimos Gatonejo vs. Felina, Alex Nation vs. Kitty Norlu, Gatonejo vs. Sparwolf, Alex Nation vs. Metaverse. Y luego de eso, pues, se dieron otros encuentros más. En el 2020 fue que hicimos el que era triple, que XD nos retó a los tres. Justice 2. La trifecta. Yes, hicimos una noche donde ese Bacalao Fight Club fue diferente, porque en vez de ser 2 horas, eran 3 horas, porque era 1 hora con cada uno de nosotros, porque quería enfrentarse a los tres, y entonces lo hicimos de esa manera. 1 hora conmigo, 1 hora con Alex, 1 hora con Sparrow. Luego, ahí fue donde comenzó la saga de Silver vs. GPV, en el Street Fighter. Ese primer encuentro, aquello fue increíble. Fuego la lata. Después se hizo, el mismo 2020, se hizo Sparrow vs. XD, porque XD se quedó dolido, particularmente con Sparrow, y entonces se hizo otro encuentro más. También se hizo Surfing Boy vs. Metaverse Mortal Kombat 11. En el 2021 ya nos movimos a abril, y es donde nos pensamos quedar, en el mes de abril. Funciona muy bien por el cambio de hora y la cosa. Ese año, en el 2021, surgieron 2 encuentros adicionales. Por ahí estuvo Kinley, Prisma, Mr. Player One, Sparrowwolf. Luego, en el 2022, nuevamente en abril. Ese año, abril tenía 5 viernes, o hubo 5 Bacalao Fight Club, y luego de eso, pues un sinnúmero más en el 2023. 2024, nuevamente abril, se hacen 4 encuentros y surgen otro montón más, y ahora estamos en el 2025, que estamos corriendo 4 encuentros, pero ya a este punto surgieron 2 Bacalao Fight Club más temprano este año, Chivanka versus RPR y Axcario versus Sparrowwolf. Así que ha tomado fuerza. A manera de resumen, en el 2017 se hicieron 13 Bacalao Fight Club en total. En el 2018, 10. 2019, como mencioné, no hubo Bacalao Fight Club. En el 2020 se hicieron 11. En el 2021 se hicieron 6. 5, 5, 8 y 7. Durante esos primeros años era bastante común hacer muchos de estos eventos. Para ese entonces no teníamos lo que hacemos ahora, de que tratamos de que todos los meses tengamos un evento especial. So, era medio ok, vamos a hacer algo por aquí. Ahora que estamos coordinados, pues a veces no se pueden hacer tanto porque tenemos planes de hacer otras cosas. Pero yes, el público le ha gustado, ha sido bien recibido. Nosotros siempre estamos en la disponibilidad. Después que usted quiera entrarse a las galletas virtuales con alguien, nosotros coordinamos, buscamos fecha y luego abrimos el dojo para usted. So, Alex, vamos a las estadísticas. La selección, tú ayer compartiste unas estadísticas por ahí. Yo hice un más o menos un recogido ahí. Algunas ya tú las mencionaste. Esta viene sugerencia de Sparrow. Mayor cantidad de encuentros. 57 encuentros en una hora. Think about that. Eso es poquitito más de dos encuentros, de un encuentro cada dos minutos. Y esto sucedió cuando hicimos el que era Killer Instinct Classic, más Killer Instinct 2, más Killer Instinct del 2013. La cosa es que Killer Instinct 1 y el 2 corrían súper rápido. So, tú entrabas y salías del lobby, pero que las millas, y eso pues avanzaba un montón. Killer Instinct, el moderno, pues, you know, tiene más loading, etcétera. Pues ahí es donde la cosa se detenía un poco. Pero ya se hicieron 57 encuentros. La diferencia mayor, y cuando digo diferencia es cuántos hizo un jugador versus el otro jugador. La pela más grande, si usted quiere verlo de esa manera, fue ese encuentro en particular del que estaba hablando. Hubo 57 peleas. Ese evento se acabó. ¿Cuánto se acabó ese? Déjame buscarlo acá, porque no lo apunté ahí. Se acabó 7 a 50. 50 a 7. Oh my God. Ese encuentro. 43 victorias de diferencia. La gran diferencia ahí fueron los Killer Instinct clásicos. Sí, pues era todo el tally de todo. Y esos juegos se hizo mucho encuentro por lo mismo. Se corría tan rápido. Yo creo que un approach más justo, si lo hubiéramos pensado en ese momento, era tener un límite de encuentro. No hacer las dos horas, sino decir, ok, vamos a hacer 15 encuentros en Killer Instinct 1, 15 encuentros en Killer Instinct 2, 15 encuentros en Killer Instinct moderno. Pero no, lo dejamos al tiempo, y como esos primeros corrían tan rápido, y Gio en el Killer Instinct moderno sabía lo que estaba haciendo, pero en los otros estaba perdido. Y yo tenía experiencia con Killer Instinct 1, el 2 no tanto, pero es bastante parecido. So, tú vas con lo que sabes de Killer Instinct 1 y ya hit the ground running. Y ahí fue horrible. Mayor cantidad de victorias en el Bacalao Fight Club. Entiéndase, gente que ha participado en Bacalao Fight Club y pues ha ganado. El número mayor lo tiene este servidor con 19 victorias en el Bacalao Fight Club. Claro está, el Bacalao Fight Club comienza con Sparrow y conmigo. So, nosotros hemos participado muchas más veces que cualquier otra persona. Para que tengan idea, aparte de mí, que en encuentro o veces que ha participado en el Bacalao Fight Club, le sigue el señor Surfing Boy con 11 veces participando en el Bacalao Fight Club. Actually, no. Mala mía, no son 11 veces, son 11 es el número de victorias. Yo he participado 28 veces en el Bacalao Fight Club. Estaba mirando la columna incorrecta. He participado 28 veces. El número mayor de participaciones, no victorias, participaciones en el Bacalao Fight Club, lo tiene el señor Sparrow. Sparrow se ha enfrentado 30 veces en el Bacalao Fight Club, seguido por 28 veces de este servidor y 28 veces de ese caballero que está ahí al lado mío, el señor Alex Nation. Luego de nosotros viene Surfing con 19 participaciones. Pero ya el número más grande de victorias lo tengo yo, seguido por Sparrowwolf y el Surfing Boy, están empate a 11 victorias. Luego de ellos viene Mighty JR con 9 y le sigue Alex Nation con 7. ¿Quiénes están invictos en el Bacalao Fight Club? Yes, hay gente que ha participado acá y nunca ha perdido un Bacalao Fight Club. Ifro 316 ha subido al dojo en dos ocasiones y no ha perdido. Mash 188 ha subido dos veces al dojo y tampoco no ha perdido. Mighty JR tampoco no ha perdido en dos ocasiones. Nicole J lleva 2-0. Nunca ha perdido en el Bacalao Fight Club. Aparte de eso, Chaos Reaper participó una vez y pues ganó. Y Prisma participó una vez y ganó. Y el señor de RPR también participaron una vez, que esa fue reciente, fue este año, y ganó. Y que esos son los invictos del Bacalao Fight Club. En el otro lado de la moneda, el Club de las Donas. Estos son personas que han estado participando en el Bacalao Fight Club y no han ganado un encuentro o un jueguito dentro del evento. El señor Alex Nation tiene ahí dos entradas al Club de las Donas. En Super Street Fighter 2 Turbo y en Street Fighter 5. La otra dona pues se la llevó el señor XD en Injustice 2. Dejar por acá. Los cinco encuentros con las victorias más amplias. Yo mencioné el de Killer Instinct Classic, Killer Instinct 2, bla, bla, bla, que fue 43. Después de ese viene Gato Nejo versus Kinley Pro en Tekken 7. Ese me dieron la mega rosca. Se acabó 1-34. Sí, gente, me dieron una pela de 33 en Tekken 7. Y ese que gané, lo gané porque en Tekken 7 estaba Akuma. Y Kinley no juega Street Fighter. So, cuando le tocó utilizar Akuma, estaba medio perdido. Aparte de eso, más temprano durante el juego, para ese entonces, pues yo hablaba con la persona que estaba jugando y qué sé qué. Y le pregunto a Kinley, le digo, mira, ¿cómo rayo es que tú evitas que Akuma te agarre con el Demon Rage ese? Porque cuando yo usé Akuma, no me ganó. Yo hice el ataque y no se lo pegué. Yo estaba como que me voló la mente. Y Kinley mismo me dijo, no, lo que tienes que hacer es un sidestep y ya. Cuando Kinley está usando Akuma y él lo hace, yo me acordé de lo que me dijo y hice sidestep y por eso fue que le gané. Esa única victoria viene porque, nuevamente, él no jugaba Street Fighter y él me dijo que era lo que tenía que hacer para lidiar con eso. Si no, no ganaba ni una. Yo estoy orgulloso de ese uno. Pues no fue que me dejó ganar, pero I did my best. Luego de esa viene Gato Nejo versus Alex Nation en Street Fighter por ventaja de 31. Luego Alex Nation versus Mash en Super Smash, también esa por 30. Y la siguiente, Kinley Pro versus Prisma en Mortal Kombat 11 por 30. La victoria ahí de Prisma. Los encuentros más cerrados, el top 5. Silver PSMPR versus GPB. Esto fue en el 2020 en Street Fighter. Esa fue la primera vez que se enfrentaron. Y aquello era una cosa increíble. Uh-huh. Se acabó 14-13. Un encuentro hizo la diferencia. En el 2021, Mr. Player One versus Sparrow Wolf. Se enfrentaron en Injustice 2 y se acabó 19-20 a favor de Sparrow Wolf. En el 2024, Kota Ino versus la Dama Alpha en Power Rangers Battle for the Grid, 11-10. Uy, uy, uy. En el 2023, nuevamente Kota Ino versus la Dama Alpha en Power Rangers Battle for the Grid, 13-11. La diferencia de 2. Y en el 2022, Metaverse versus Spider Popo en Dragon Ball FighterZ, or Fighters, 14-12, diferencia de 2. Wow, wow, wow. La verdad que ha estado increíble A mí me gusta que los encuentros se vayan así cerraditos, es más emocionante. Cuando es pela, es como que, oh, ya. Yeah. Yo realmente, si veo que el matchup que hice está bien desbalanceado, como que, ah, debí haberlo pareado con otra persona. Pero yes, nosotros llevamos acá contabilidad de todos esos Bacalao Fight Club. Y entonces, pues, eso nos da la oportunidad por ahí de poder tirar estos numeritos. Hay gente por acá que ha participado en unas cuantas ocasiones en Bacalao Fight Club y todavía no se han apuntado a una victoria. Así que esperamos verlo por ahí for redemption en el futuro. Oh, yes. So, Sí, no, Alex. cualquier cosa no se descarta, pero ya. So, Alex, me Bueno. sorprendió el montón de veces que tú has participado del Bacalao Fight Club. Bueno, cabe destacar que sí, muchas de las veces ha sido, yo me ofrezco en tributo, ¿verdad? Sí, porque muchas de las veces pasó que a última hora, pues, me vi a alguien que iba a participar, le surgió algo o no puede llegar, entonces pues yo pues me pues dale gato, yo entro, aunque me parte la vida, pues yo entro y juego con el que esté disponible, tú sabes. Hubo muchas ocasiones que fue esa. Sí, también hubo muchas ocasiones que fueron coordinadas, o sea, que ya se había cuadrado de antemano, pero sí, las más memorables fueron esas dos chivas que cogí precisamente en juegos de Street Fighter. Esa, a mí la más que me dolió, fíjate, no me dolió tanto Street Fighter 5, me dolió mucho la chiva en Super Street Fighter 2 Turbo. Honestamente, esa me dolió porque como que digo, Dios mío, pero o sea, un juego con el que crecí, no pude apuntarme una maldita victoria con ese caballero que está al lado mío, ni una con ese caballero que está al lado mío. O Gente, sea, a ese punto ya yo había jugado con Alex, Street Fighter, y el Alex de esa noche no era el mismo Alex. Alex, yo no sé qué le pasó, pero yo creo que según arrancó. El arranque no fue bueno y después se bloqueó porque ni Hadouken hacía Alex. Era como si estuviera jugándolo por primera vez, honestly. Es como que yo estaba acá como que este no es Alex, yo he jugado con Alex. ¿Qué está pasando? Y Gato estaba como que bien decepcionado, como que, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué le pasa a este hombre? Yo fue un mental blunder, pero una cosa catastrófica, de verdad. Y pues pagué el precio, pero ya, whatever. Estoy en los libros de récord de Hall of Fame del Bacalao Fight Club. Así que ya, bueno, dice, mira, llega Fresi por ahí, dice, ay, ya sabes, un Fight Club conmigo. Saludos, Fresi. Fresi está practicando, me dice que está volviendo, va a practicar para Tekken 8 otra vez. Así que vivo, viene por ahí, Fresi, a ver si Tekken 8 sale. Pero sí, eso fue un mental issue. Pero sí, no, también hemos tenido momentos bien memorables, momentos bien graciosos, momentos bien cerrados. O sea, aquí se ha visto de todo. En esto, desde que nació el concepto de Bacalao Fight Club, aquí se han vivido un montón de emociones, un montón de encuentros brutales. Y, ¿verdad? Obviamente, desafortunadamente, muchos de estos recuerdos, pues, se quedan en nuestra mente porque, pues, no todos estos encuentros no están grabados localmente, no se exportaron a YouTube en su momento dado. Maybe, tal vez un clip sobrevivió hasta en YouTube. Uno, o sea, no estoy bien viejo. Pero no, la mayoría de este contenido lamentablemente se perdió en el tiempo. Hubiese estado chévere dar un viaje en el tiempo para que hubiesen visto, ¿verdad? Algunos de estos encuentros. Maybe en nuestro canal de YouTube tal vez puede que haya algo, porque en un momento dado nosotros estábamos haciendo restream, hacíamos restream a YouTube, aunque no manejábamos el chat, pero hacíamos, y maybe hay que buscar a ver si en todos esos No, videos que tenemos no, en nuestro canal de YouTube, a ver si hay algo. Maybe yes, maybe not, who yes, knows, para ese entonces no estábamos archivando nada, era no lo se que iba por archivaba ahí. nada, ni se exportaba nada, ni nada, tú sabes, pero nada, los que los tuvieron aquí, como el meme de Lord of the Rings, yes, Gandalf, I was there, cosas así, pues, se lo vivieron, en la que, tremendo recuerdo de Bacalao Fight Club, y esto continúa haciendo nuevas memorias, momentos memorables acá. Ahora, pues, gracias a la tecnología de hacer los clips y exportarlos, pues, algunos de estos momentos los estamos logrando preservar, ¿verdad?, en nuestros archivos. Pero sí, de verdad que, buenos recuerdos de estos Bacalao Fight Club. Estas estadísticas estuvieron súper on point, me dio como que un post-traumatic, ¿verdad? un PTSD me dio aquí a mí aquí con esas, con el recuerdo de esas chivas, pero sí. Tuvo fun. Al final del día, muchos de estos eventos, a pesar de que sí fueron retos de comunidad, muchos de estos eventos pues tuvieron el propósito de recabar donativos. Yeah, a beneficio de. Ajá, o sea, que a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Solo que al final, o sea, quienes ganaban era la Fundación. Nosotros simplemente poníamos las mejillas para coger bofetas y puños a nombre de ellos. So, o sea, se pasaba espectacular y se levantaban muchos donativos, gente que hacía pledges. Ah, yo le doy tanto al que gane, tanto al que pierda, cositas así. So, ya, eso era lo bonito. Cuando la comunidad se unía en la diversión, en el vacilón, pero también aportaban a la causa. So, eso era lo chévere de estos eventos. Y continúa siendo chévere en estos eventos del Bacalao Fight Club. Yes, ahora que tú mencionas lo de Extra Life, se me olvidó totalmente mencionar eso, pero sí, esto comienza y desde que arrancó, era una iniciativa para recaudar fondos, jugábamos a pesetitas, o eran 25 centavos por cada encuentro. So, si como arrancamos con Gio, si Gio ganaba, pues yo le donaba 25 centavos, íbamos llevando cuenta. Y a final de la noche redondeábamos hacia arriba y ese era el donativo. So, yo le donaba a Sparrow las victorias y él me donaba mis victorias a mí. Con el paso del tiempo y una vez Nivel Escondido comienza a generar este dinero gracias a ustedes con sus subs y sus bits y sus cosas, pues ya dejamos de pedirle a la gente que se hicieran el compromiso de donarle uno al otro, etcétera. Y entonces pues lo que hemos hecho es que, ok, del canal pues asignamos dinero para poder correr los Bacalao Fight Club y darle al que gane $20 en donativo y $10 al que no gane. So, yes. Pero aún queda el espíritu. Hay gente acá que todavía quieren como que apostar entre sí. Y pues, todo está bien, pero ya no hay que. Ya los jugadores no tienen que cubrir eso necesariamente. No. Sí, no, mira, por ahí está de RPR. ¿Cómo está RP? Está pasando el repair. Mira, Freddy me dice, Ale es muy bueno, ¿eh? Así, no, excelentísimo. Soy uno de los mejores peleadores, Freddy. Ya. Yeah. Te faltó el capa en ese comentario, Freddy. Yeah. Se dice que ha perdido mucho nivel. Maybe, falta de práctica, Freddy. Oh, pero sí, la vez sí, que eso. Te metes en un lobby, reenganchas otra vez. Así que, llegué a tu enema de brea favorita. O sea, yo, qué bello este RP. Qué bello. Saludos, RP. Así que, ya, yeah, pero tremendo recuerdo del Bacalao Fight Club. Y como Gato dijo, si después, gente, algo sí le podemos adelantar. Hay una tradición ya establecida aquí en Nivel Escondido. Y es que justo después de Vivo 2025 nacen riñas. Oh, yes. ¿Sabes? Oh, yes. Nacen unas riñas espectaculares de Vivo. So, si sale alguna riña de usted que esté participando con alguien, usted miren. Coordine con Gato, yo me quedé con la piquita, yo entiendo que le pudo haber ganado a fulano, yo lo quiero retar por un Bacalao Fight Club. Pues mire, usted cuadra con Gato, que es nuestro coordinador de este tipo de eventos, ¿verdad? Del Bacalao Fight Club. Él cuadra con ustedes, se comunica, cuadra con una fecha que le funcione a los tres, ¿ok? Que le funcione a los tres, ¿verdad? Ténganse en cuenta diferencia de hora, región, disponibilidad, todo esto. Y Gato, pues, le dice más o menos a partir de qué fecha él puede entonces coordinar para esas riñitas que salgan de Vivo 2025, que sabemos que van a surgir. Oye, y siempre pasa lo mismo. Después de Vivo, y ese es como Alex dice, se quedan con una piquiña. Uh-huh. Y si fue un encuentro, una ronda de eliminación, que perdieron por un encuentro y se fueron un decisivo y perdieron por un round, chachos, eso se le queda por dentro como que un round más, chachos. Y es fun, es bien divertido, es bien bonito, ¿verdad? Esa química es bien bonita, así que ya. Guillón dice, mira, en el caso de Guillón dice, mi riña nació en el Guatapanazo. Y eso fue el Guatapanazo. No has visto nada de lo que es Vivo 2025. Tú te vas a estrenar en Vivo 2025 este año, Guillón. Así que ya tú verás. Deja que llegue esa semana, la mejor semana del año. Fuera del fin de semana de Extra Life. La mejor semana del año, Vivo 2025. Eso ya está a la vuelta de aquí. Eso es la primera semana de junio. Eso es ya mismo, gente, ya mismo. Guillón, yo no sé si te has dado la vuelta por el canal de YouTube. También acá los archivos de Twitch están, pero están todas las finales de los diferentes vivos. es simplemente sí. El último encuentro. El último encuentro, pero sí. Están por ahí, por si quieres ir para atrás y revivir. Sí, yo estuve en una de esas finales. Fue una pela asquerosa que me dieron en la final, pero llegué a una de las finales. Sí, fue en Tekken 7 fallado. No, Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11. En Tekken 7 tú quedaste tercer lugar, ¿fue? O segundo. Cuarto, yo creo. Cuarto. Que tú luciste, muchacho, tú luciste espectacular. En Tekken 8, el año pasado, yo creo que terminé tercero. Terminé tercero, terminó Ifro, Dizzy, yo y Fred, me parece que fue. Tú entraste, ¿qué nos pasó con Tekken? ¿Tuvimos cuántas personas fue que no pudieron llegar al evento? Porque no yo, creo que, yo creo que yo participé también, yo creo que yo tuve que entrar para rellenar. No sé, yo creo que teníamos 14 de 16. Con dos bye, pero la manera en que hacemos el seeding, pues el 1 y el 2 se llevaron el bye, which is fine. El año anterior a ese no hubo Tekken 7, ese fue el año que Tekken se guindó. Entró. Pero nada, nosotros corrimos con los resultados de pues, más relevantes. Y los que tenían que llevarse los bye se los llevaron. O sea, a mí, si los que terminan en la final cogieron bye, masacraron. Todo el mundo sabía que iban a matar eso. Dice Guido, Gato y Alex, ¿van a participar? No. O sea, técnicamente se supone que el evento es de comunidad. Se supone que ninguno de nosotros participe. Lo que pasa es que en ciertos eventos de vivo ha pasado que alguien en última hora le pasó algo, no puede llegar o algo así, pues nosotros pues nos ofrecemos de sacrificio y rellenamos para simplemente el hecho de que no se vea tanto bye. Nosotros, si algo nosotros no nos encanta en vivo es ver byes en los brackets. Es algo que detestamos, es algo que odiamos, es algo que no nos gusta. Wink, wink. Capten el mensaje que les estoy transmitiendo a través de transmisión. No nos gustan los bye, por ende, usted se tiene que inscribir en todos los torneos. No queremos espacios vacíos. ¿Por qué? Porque así no sé, ninguno de nosotros tiene que rellenar. ¿Entienden? Yo relleno para coger pelas, yo no juego para jugar. O sea, yo no juego para jugar, yo juego para rellenar, para que el que esté ahí me acabe y avance. O sea, Sparrow, pues a veces también se le mete su sangre competitiva y como que... ¿cómo es? Presenta un desafío a quien se enfrente con él. Yo no voy a presentar el desafío. Pero él a veces presenta cierto desafío a quien se enfrente con él. Ahora, Gato, pues... Gatonejo no es tan fácil como Alex Nation. Gatonejo entra a rellenar, pero si Gato huele sangre, Gato hace como el tiburón. Da el mordiscazo. Por eso comentó que uno de los torneos quedó en segundo lugar y en otro torneo quedó cuarto. O sea, Gato dice... Yo voy a rellenar, pero no es que yo me voy a dejar meter las manos. No, o sea, a ganar. Mí me tienen que ganar. Gato no se deja dar. Gato no es la Kerry de nivel escondido. Durante el reveal show, nosotros nos gusta repasar los vivos anteriores. Vamos a mostrar eso allá. Yo tengo las imágenes que preparamos de todos los eventos. Y estoy mirándolas ahora mismo, lo que pasa es que no las tengo seteadas para stream. Ah, ya entiendo el comentario, es que dicen que tú eres fácil, Gato, que no, pues, por eso es que no te quieren ver en el torneo. No, nosotros le damos prioridad a la comunidad, como dice Alex, si hace falta rellenar para que el torneo no se vea tan feo, pues nos metemos ahí, y usualmente lo hacemos de la siguiente manera. El que está corriendo el stream es la última opción. So, digamos que yo estoy corriendo Primal Rage. Y pues la primera opción es Alex o Mash o Alex para rellenar. Si ninguno de ellos puede porque no tienen el juego, no van a estar ese día, entro yo. A mí no me gusta porque aparte de que estoy corriendo el stream y estoy llevando cuenta de esto y lo otro, aparte de eso tengo que jugar también, pero... Dicho eso, yo me lo disfruto, a mí me gustan los juegos de pelea. Es que es un poquito más difícil por estar pendiente de todo. De hecho, el año que jugamos Tekken 7, que yo terminé ahí tercero. No, cuarto, déjame ver, déjame ir allá. Sí, cuarto, creo que fue cuarto lugar. Sí, cuarto, okay. Sí, lo estoy viendo, fue en el 2021. En el 2021 ganó DC Diabetic Tekken 7. Surfing terminó segundo. Tercero terminó Silver, PSNPR. Y cuarto terminé yo en Tekken 7. Ese año, para jugar, yo me estaba parando. Mi stream setup era diferente. Yo hacía stream frente al televisor. Digamos que yo estaba allá. Y la computadora estaba en otro lado. Para jugar juegos de pelea, no podía jugar al revés. Es que yo he tenido varios setups. Si hacía stream en la PC, había cierto delay por la capturadora. Entonces me tenía que parar e ir a jugar desde el televisor. Y estaba la silla vacía ahí para poder jugar en el televisor para no tener el delay de la capturadora. Esos son inconvenientes que uno tiene por estar corriendo el stream. Déjame ver rapidito por aquí. Jay Shinobu en el 2021 estuvo tercer lugar en Virtua Fighter 5. En el 2022 llega a la final contra Surfing Boy, termina segundo. En el 2022 yo jugué Tekken también, terminé tercero. No me acordaba de ese. Déjame ver, en el 2023 yo creo que yo no jugué nada. Yo creo que se llenó todo. 2024 terminé tercero en Tekken 8. ¿Dónde yo terminé Mortal Kombat? Déjame ver, ¿en qué año fue Mortal Kombat? En el 2021 yo terminé segundo, llegué a la final ahí. ¿Viste? Me dieron la pela de la vida. Pero terminé segundo. Con gusto. Durante el Reveal Show, vamos a compartir todas esas imágenes, vamos a repasar lo que ha estado pasando en años anteriores, y le vamos a dar los detalles de las inscripciones. El seeding, le vamos a dar los detalles, pero ustedes saben cómo es el seeding acá. El seeding, buscamos el evento más reciente de tal juego, si fue torneo, y así montamos el seeding. Si es un juego que no se ha hecho en el pasado, pues el seeding es totalmente aleatorio. Ponemos la tómbola y vaya, vamos. Si sale Tekken 8, pues utilizaríamos los resultados del Guatapanazo Bacalao de este año para hacer el seeding. Gato, tengo por aquí en el chat que dice RP. Yo quiero a Gatito, yo quiero el Gatito a Gatonejo y hacerle un Pepper Pollo ahí en Universal China de Isabela por $14.99. Entonces, Fresi me dice: ¿Te pegaste conmigo, Alex? Fresi, sí, o sea, las peleas tuyas y mías en Tekken 8 son memorables. Hay que ver cuando retomamos esa riña. Entonces, de repente dice: yo estoy cogiendo terapias allá en el Capestano por culpa de Disparanejo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Estoy quieto, no vacilen. Así que saludos, Denny, by the way, gracias por el rey de ahorita, mano. No te pudimos acknowledge, pero gracias por el rey, Denny. Y a todos los que vinieron con Denny acá para el stream. Chino dice que está viendo las finales en YouTube. ¿Y qué más dice por ahí? Los Bacalaos Hall of Fame, dice Sonny Val. Así mismo es, los Bacalaos Hall of Fame. Dice Sonny, Tekken 7, ese es el favorito de Ichibanka. No, definitivo. Esa fue la bacaleada comunitaria del 2024, ¿ok? Para nuestro amigo, el gran Ichibanka. Pero Gato lo complació. Gato hubo una noche con él acá. Sí, un par de veces. Más de una noche ya. Sí, viste, el Gato es complaciente. Porque lo que hizo fue agarrarme en Tekken. Dude, I mean, Gato es un tipo que es partícipe de la filosofía. Si usted no sabe hacer un buen combo, siempre está el grab que lo saca de un aprieto. Yes, eso es el mejor consejo que usted puede tener. Si usted no sabe qué rayos va a hacer, agarre. en Street Fighter. Tú bloqueas, te hicieron el Shoryuken y viene cayendo. Pues lo bloqueaste y viene cayendo Ken. Dice: mira, si usted no tiene un combo que vaya a hacer daño, haga un agarre. Daño garantizado y es bueno. I grab because I care. Exacto. Muestra amor para calarlo, porque te pelea. Hold your opponent. Dele amor. Y con Kuma, que él da abracito, que es bueno. Así, abracitos y besitos. Digo que son dos besitos que duelen. Y quitan. Bueno. Entonces, después de ahí viene el 1-1-1 y se jodió. Ya tú sabes. Ay, tanto. Madre. Gente, eso es todo lo que tenemos para el tópico de esta semana, Bacalao Fight Club. Puede ser que en un futuro hagamos Bacalao Speedrunning League, particularmente porque Surfing Boy tiró un reto a Sparrow Wolf y Sparrow dijo que sí, so tengo que buscar fecha, pero viene la parte 3 de Sparrow Wolf versus Surfing Boy en Super Meat Boy. My wow, qué encuentro para definir la leyenda de tu mister, mi mister, el mister del pueblo. Y cuando digo esto, no estoy en el personaje de Lambonejo. Les comento. Está 1-1, ¿verdad? Está 1-1. No, está 2-0. A favor de Surfing. A favor de Surfing. Es más, yo tengo esos resultados también. Ese mismo documento donde está lo del Bacalao Fight Club está lo otro. Lo que pasa es que yo lo filtré para ver solamente Bacalao Fight Club. Pero si yo voy acá y cambio a BSL y voy aquí, déjame sort esto. ¡Oh, no! Ellos han hecho ya 3 encuentros. Yo me acordaba de solamente 2. O sea, está 2-1. Está 3-0 a favor de pero, Surfing Boy. Pero, no entiendo. Yo pensaba que era que estaba 2-1, 1-1, 2-2. No, no. Pero para que Surfing lance esos retos, si está dominando claramente 3-0 a Sparrow, ¿por qué seguir dándole a lo mismo? Yo pensé que era que estaban en empate, querían de una vez y por todas definir, pero 3-0. Está 3-0. Entiendo. No, pero es que el último fue sumamente cerrado. También viene porque, voy a hacer aquí el cuento completo. Sparrow se puso a jugar Super Meat Boy acá en el canal y le estaba metiendo, pero que super salvaje y la cosa. Y Surfing sale desde la tercera cuerda y dice como que, ¿sabes? La rutina de que, pero eso yo lo hago mejor y qué sé yo qué. Y yo soy como tiburón en el agua cuando hay sangre y yo rapidito los cuadré. Ok, pues vamos a saber de verdad quién es el que le mete. Yo estaba completamente seguro que Sparrow iba a ganar, pero a todo esto Surfing todavía no había jugado el juego de Super Meat Boy. Surfing estaba hablando por hablar. Y se setió y Surfing tenía como una semana para comenzar a jugar el juego. So, llegamos esa noche, todo el mundo pensaba que Sparrow iba a ganar porque habían visto a Sparrow en stream. Para ese entonces estaba el club de odio de Sparrow. Entonces la gente, por molestar, estaban como que, Sparrow te van a ganar, qué sé yo, Surfing y lo otro. Arranca el evento y van bastante parejo. Pausa. Yo estoy hablando como si todo el mundo supiera lo que es el Bacalao Speedrunning League. Rapidito, que no explique eso. Bacalao Speedrunning League es dos personas en pantalla jugando un mismo juego. No es un juego en contra. Es como si jugaran Mario. Y está acá una. El jugador A está jugando Mario y el jugador B está jugando Mario. Y arrancan a la misma vez. ¿Quién gana? Gana el que termina el juego primero. Si usted ha visto en la escena de speedrunning, cuando hacen esos eventos así competitivos, pues es el mismo concepto. Lo único que es Bacalao Speedrunning League, porque la gente que está aquí no son speedrunners, de verdad. So, volviendo a lo que estaba diciendo. Arranca la acción, comienzan bastante parejos los dos. Y es como que, wow, Surfing está keeping up. Está por ahí manteniendo el ritmo. Llegó un punto, ahora mismo no recuerdo exactamente dónde en el juego, pero llegó un punto donde Sparrow comienza a estancarse y muere y muere. Y para el que ha jugado Super Meat Boy sabe que ese juego es sumamente retante y hay ocasiones donde no puede y la desesperación te traiciona. Y Surfing Boy toma la ventaja. No terminó el juego. Se acabaron las 2 horas, pero completó 95% del juego a 89%. Y el porciento lo calculamos, sabemos cuántos niveles son y cuántos niveles completamos, pues sacamos el porciento. y gana Surfing Boy. Aquello fue como cuando perdió Tito Trinidad contra Bernard Hopkins. Nadie lo podía creer. ¿Cómo va a ser esto? Y ahí es que yo digo que nace la leyenda de Surfing Boy, porque vino, hablando por hablar, pero vino y demostró que ganó. Y wow. Entonces, a eso da paso a una revancha 2 meses después. Y Sparrow, en esta ocasión, llegó un poquito más lejos, completó 92% del juego, pero Surfing Boy, por la puerta ancha, completó el juego, lo terminó en el periodo de 2 horas. ¡Wow, papo! Y entonces, un año después, se hace un encuentro adicional y ese se acabó 98% a 99%. Ninguno de los dos completaron el juego, pero me parece que Sparrow estaba en el stage anterior. Ya. Y así se acabó. 3-0 hasta el momento para Surfing Boy en el Bacalao Speedrunning League. Y ahora pues viene Sparrow Surfing Boy 4 en Super Meat Boy. Yo no me acordaba la cuarteta. Pero te digo que me sorprende, no sabía, yo pensé que estaban 1-1, 2-0, qué sé yo, pero si ya Surfing le ha dado más su camba, pues nada, pues, güey, ellos son hermanos, ellos se entienden, so ya, para adelante, chicos, es buen contenido, so, no vamos a mentir, es buen contenido, así que ya, pues que ganen mejor, ay, ay, ay. De esos Bacalao Fight Club, de esos Bacalao Speedrunning League, yo siempre me acuerdo de uno de los que hicimos bien temprano, Alex Nation versus Mr. Player One en The Lost Levels de Mario. ¡Qué oh cosa my God. Más épica! Eso se fue a Sudden Death, se acabó el tiempo y los dos estaban en el mismo nivel. Y el que pasara ese nivel, primero, ganaba. Y estuvieron un rato porque The Lost Levels, si usted nunca ha jugado ese juego de Mario... Ese es el Dark Souls de aquel tiempo. Oh, sí, siéntese y respire profundo. Y ahí terminó Alex por la puerta ancha. Si la memoria no me falla, Alex ganó ese. Sí, me parece que sí, que gané esa primera carrerita de los Severs. Eso estuvo horrible, mano, de verdad. Que está brutal. Hay quien sale ganando es Silvia. Definitivo, tío Jane, definitivo. Sale ganando Silvia. Buen contenido. Deja ver, estoy buscándola acá y deja ver, Mighty Sparrow, Alex Nation, Mr. Player One, se acabó 38-37. Diablo. Qué cosa más épica. Cómo olvidar. Yes. So, bueno, ahora sí, por poco hacemos otro tema. Vamos sí. Rapidito ¿para qué? ¿Para qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Ah, wow, yeah. Esto va para largo. ¿Cuánto vamos? 2 horas. Nos vamos ahora. ¿Qué es la que es conmigo? Yo jugué esta semana en el canal el lunes en sustitución de Mash y Mash en sustitución de Alex. Jugué un Disputed, yo lo tengo desde hace tiempo, pero pues, casi no lo he jugado. Dije, voy a aprovechar, voy a jugarlo, ya que en estos días salió un paquete de boxeadores nuevos. Le han estado dando cariñito al juego y qué sé yo. Todavía le falta que lo pulan muchísimo más, pero para mí está bien. Le añadieron 3 niveles o 3 arenas nuevas. Eso fue gratis. Pero el paquete de boxeadores pues es pagando. No lo compré. Eventualmente lo voy a comprar, pero como el primer paquete bajó de precio tan rápido. Es como que, no voy a pagar full price por él. Cuando lo pongan especial, lo compro. Solo jugué ya nuevamente, le falta que lo pulan. Me puse a jugar el modo de Prize Fighter, que son 3 peleas que ya están seteadas. Tú no tienes control de cuál boxeador eliges. Y entonces una en dificultad easy, la otra es medium y la otra es hard. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero va así, en ese orden. Hice las 3 y luego me puse a jugar en modo de historia. Yo pensaba que yo tenía un archivo y no, el archivo lo tenía en la versión de PC. Y entonces pues comencé un archivo pues nuevo en el de PlayStation 5. Me quedé más o menos en el mismo punto donde me había quedado en el de PC. Aparte de eso, el miércoles subí al canal y tenía ganitas de jugar Street Fighter. Hacía mucho tiempo que no le daba cariño. Y como venía el Bacalao Fight Club el viernes, me sacarle el modo a Street Fighter. Mano, el estar reajustándose a lo rápido que requiere los inputs de Street Fighter es como que algo que hay que acostumbrarse. Al final de la noche me dolía ya la mano izquierda por estar, you know, tan rápido. Hay una diferencia grande entre el ritmo de Tekken y Street Fighter, es eso, los inputs acá son mucho más rápidos. Jugué con Ken, comencé Platino 3 a mitad de barra y fui bajando. Perdí como 4 sets corridos, maybe 4, maybe 5. Bajé de Platino 3 a mitad a Platino 2. Y entonces ahí estuve el resto de la noche. Bajaba y subía. Al final de la noche me fui Platino 3, pero jaspando ahí Platino 3. Está bueno, voy, you know. A mí me gusta Street Fighter, es que simplemente he estado más pegado con Tekken. Pero quiero seguirle dando cariñito por ahí a Street Fighter. Por ahí viene Elena en el mes de junio. So, continuamos con el mismo approach de los Street Fighter. So, vamos a darle cariñito por lo pronto. Aparte de eso, pues Bacalao Fight Club el viernes, estuvo súper bueno. Ayer sábado, como no tenía stream, nos sentamos a ver televisión y nos pusimos a ver la tercera temporada de The White Lotus. Esta es una serie de HBO. Hace poco pues terminó porque era un episodio todos los domingos y ya pues la temporada terminó y pues anoche fue que finalmente nos pudimos sentar. Vimos 4 episodios. Ya para el 4º episodio estaba yo que no podía con los párpados. Estaba así que... De hecho... en una me quedé dormido y me despertó en el Mari porque reaccionó a algo que pasó en pantalla que la asustó. Y yo ni me asusté, pero es porque estaba dormido en ese momento. Pero ya, la serie está muy buena para los que no estén familiarizados. Es una serie dramática, tirando un poquito a dark humor. Y toma lugar en un resort que se llama The White Lotus. Cada temporada es un resort diferente. Es una cadena de resorts que están alrededor del mundo, de paradores. ¿Cómo tú traduces resort? ¿Parador? Sí. Ok. Es una cadena de paradores que están en diferentes lugares del mundo y son de carísimo. Es para de lujo. La primera temporada toma lugar en Hawái. La segunda temporada toma lugar en Italia y esta tercera temporada toma lugar en Tailandia. Las historias son mayormente independientes de una a la otra, pero es el mismo universo. Y hay personajes que tú lo ves en la primera temporada y estaban en este resort, en este parador. Y en la segunda temporada, pues también están en ese otro parador. Y en esta tercera temporada también pasa lo mismo. Hay personajes que salieron en temporadas anteriores que están por algún motivo, están en este otro, que está en otro lado del mundo. La temporada, wow, esta tercera temporada está súper, súper interesante. Siempre sucede algo, siempre hay un misterio. De hecho, hay varias cosas sucediendo y tú estás todo el tiempo tratando de conectar los dots. Esta tercera temporada en particular comienza con un evento y después, tan pronto termina ese evento, se mueve a una semana atrás. Ya tú sabes lo que va a pasar, pero no tienes todos los detalles para saber, ok, quién fue que hizo eso, cómo fue que las cosas llevaron a esto. En eso estamos como que, wow. Y estamos acá haciendo teorías de qué puede pasar, etc. So, nuevamente, se llama The White Lotus, está disponible en HBO. Si a usted le interesa ese tipo de show, altamente recomendado. No. Aparte de eso, nada más, mano. Awesome. Pues nada, yo en mi caso pues no estuve jugando mucho la semana pasada. Estuve de vacaciones, pero anoche en el canal estuvimos retomando... Nine Years of Shadow. Ya creo que estoy en lo que entendemos que es el último, ¿verdad? La última área del juego. Así creo que ya estamos ya bastante cerquita de completar este jueguito, este Metroidvania Style Game, que es la que me ha gustado un montón. El arte está bien chulo, los colores, la música está bien interesante este jueguito. Así que como dije, estaba de vacaciones por Maunabo, estuvimos fuera del canal en esos días, aparte de que el jueves pues, no pude subir, que era que me tocaba por el dichoso apagón que hubo en todo Puerto Rico. Muchísimas gracias, Luma. Ya, eso afectó no tanto a mí, a muchos más compañeros streamers no pudieron subir ese día por la noche, por la falta de luz, internet y un montón de cosas. Pero nada, agradezco a los muchachos que me estuvieron cubriendo acá en el canal. Y entonces, pues, espero me estuve ayer y pude estar con ustedes un ratito. Ya los echaba de menos, los extrañaba. Pero ya, we're back. Y aparte de eso, pues, nada más con este servidor. Bueno, pues, gente, yo creo que vamos a ir terminando esto. Yo no he comido. Y Alex está ahí, yo creo que está ready para dormir. So, sí. Vamos rapidito. Ya mañana es de vuelta a la realidad, por desgracia, después de una semana libre. Vamos rapidito para las promos. Por ahí, esto es el viernes que viene, gente. Nuestro panita Alter Latino tiene su evento de Body Wars con esa gama ahí de streamers de la Twitch afuera. Que va a estar súper bueno desde las 8 de la noche. Todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Bacalao Fight Club continúa este viernes, cierre de temporada. Yerma PW versus la Dama Alpha en Tekken 8 desde las 10 de la noche. Que no se lo pierdan. Vean primero Body Wars y después, si no se acabó Body Wars a las 10, pues abran otro tab y disfrutan acá de la acción. Y esto es el sábado que viene, gente. Esto es el sábado que viene. Bacalao Fight Club Ultra Special Edition. Gideon versus Ifro, Mortal Kombat 1 y Tekken 8, 15 encuentros en cada juego. Noe, ya se está acabando el mes de abril, pero todavía quedan deditas por ahí. Noe, de lunes a viernes, está celebrando su cumpleaños a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico por medio de XLive. Y entonces ya tiene esta dinámica con retos. Tiene ahí un listado, pero consulte con Noe sobre el reto. Si usted dona $5, Noe considera su reto a ver. So, ya saben. Si usted no sigue a Noe, pues la encuentran en twitch.tv/ladamaalfa. Continuamos por acá. ¿Qué más tenemos por aquí? Uy, el Reveal Show. De esto hemos estado hablando. Viene 2 de mayo desde las 9 de la noche. Vamos a estar acá. Ayer Alex dijo que iba a estar. Yo no sabía si Alex iba a estar. Dijo que sí. So, va a estar Sparrow, Alex y yo. No sé si Match va a estar. No ha comentado. Me imagino que si ese día está, pues está. Si está disponible, pues le da, pero probablemente no, es un viernes. Ese día vamos a estar ahí revelando los juegos, vamos a estar revelando quiénes van a ser los anfitriones, vamos a estar dando detalles de las inscripciones, vamos a estar ahí revelando los auspiciadores. Gente, si usted desea auspiciar vivo, comuníquese con Sparrow Wolf y él le va a dar los detalles para los auspicios. Los auspicios van para el pote de premios de Bebo. ¿Qué más? Nuestro panita Bernardi tiene un sorteo de beneficio también de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Esto es el 3 de mayo durante el stream de Bernardi. Si desea participar, 5 pesitos. Por cada $5 participa de esto. tinyurl.com/BernardiFTK para participar con su donativo. Y finalmente, el señor Spider Popo, sábado 3 de mayo, va a estar haciendo un maratón de 12 horas a causa de su cumpleaños. Va a celebrar ahí su cumpleaños con Twitch. Esto desde las 12 del mediodía y también a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Pueden hacerle su donativo a Spider Popo en tiny.cc/SpiderPopo25 y acá en Twitch, si usted no lo tiene, Spider Popo. So, ahora sí, ya dimos todos los anuncios, vamos entonces para acá. Y Alex, les recuerdo a la gente que este podcast lo encuentran en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos encuentran en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Acá en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos estamos con el podcast acá en vivo desde las 8 de la noche. Los lunes está Alex Nation desde las 8 de la noche. Los martes está Sparrow Wolf desde las 11. Los miércoles está este servidor desde las 10. Dije Sparrow desde las 11, desde las 10. Ya cambió la hora. Los jueves Alex desde las 8. Viernes regreso yo nuevamente desde las 10. Y sábado Sparrow desde las 10. ¿Qué más? Mercancía Bim Bacalá. Pues siempre está disponible accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Por ahí con el reveal show de Vivo viene mercancía de Vivo. Así que pendientes a eso. Y para finalizar, pues los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos acá en la Twitchósfera. PR Guy Gaming, Gitana Silin, Fresi GR, JChinobu82 y MoiSnake85. Y de esta manera, Alex, nos fuimos. Tumba, se cuida, bye, gente. Bye bye.